aquí La Voz de Europa. Si estás escuchando esta retransmisión, debes saber que no estás solo. Núcleos de patriotas rebeldes luchan contra el gobierno mundial en la sombra a lo largo y ancho de toda Europa. Desde Lisboa a Vladivostok. No todo está perdido. Y ya estamos asestando las primeras derrotas al enemigo. Somos La Voz de Europa. Somos la resistencia nacional. Hola a todos, un saludo y esto es un nuevo programa de Aquí La Voz de Europa. Os habla Miguel Blasco y estamos aquí una semana más emitiendo radio por internet para España y para toda Europa. Seguimos en España en esta campaña electoral perpetua que ya empezó en las últimas elecciones del 20 de diciembre y que prácticamente no ha parado, incluso estos meses de negociaciones, y que ahora continúa y que vamos a tener que soportar hasta el próximo 26 de junio. Aquí no hay diferencias entre la vieja política y la nueva, los viejos partidos y los nuevos. Se pusieron todos de acuerdo para irse un mes de vacaciones en Semana Santa, han cobrado todos sus buenos sueldos durante estos 4 meses, no han devuelto un céntimo. Y como digo, ahora pues otra vez nos van a llevar a otra cansina y ya un poco desesperante campaña electoral. Muchos temas de los que hablar hoy. Hablaremos de la Unión Europea como una creación de la CIA americana, algo que ha salido publicado en la prensa inglesa. Tocaremos en el clave nacional el tema de las elecciones. Nos dirigimos de manera irreversible a un frente popular, como venimos diciendo desde hace meses. Hablaremos de una previsión, casi una profecía, casi apocalíptica, de un exdiplomático americano sobre Europa. Y finalmente debatiremos sobre la última medida del presidente de la patronal española. Hoy tenemos una invitada especial, es Cristina Martín Jiménez. La conocéis todos por ser la periodista e investigadora que ha descubierto el Club Bilderberg para la población española. Entrevistaremos también a la otra Cristina Martín, nuestra amiga y colaboradora, que nos traerá su parte semanal, y Enrique Lemus nos traerá la efeméride de la semana. Nada más noticias y empezamos. Los refugiados cristianos en Alemania denuncian acoso islamista en los campamentos. La red de inmigración pide una matrícula extra y gratuita en las universidades para los refugiados. Polonia no aceptará refugiados. El gobierno del país declara que se opondrán a cualquier directiva comunitaria que obligue a los Estados miembros a pagar una multa por negarse a aceptar refugiados. Podemos colocará como cabeza de lista al ex-Gemat. La Constitución catalana permitirá a valencianos y baleares nacionalizarse catalanes. Los marroquíes a la cabeza de la delincuencia en España. Alemania acepta que Grecia no puede pagar la deuda. Un muerto y 3 heridos en Múnich tras ser apuñalados al grito de «Alá es grande». Los gobiernos vasco y navarro firman el protocolo de colaboración. Albert Rivera considera baja la cuota de 17.600 refugiados correspondientes a España. Leídas estas noticias de la semana, empezamos a debatir como siempre. Está con nosotros Manuel Canduela. Hola, Manuel. Hola, buenas tardes, Miguel, y hola a todos los oyentes de aquí, La Voz de Europa. Se ha publicado esta semana en la prensa, curiosamente y de manera bastante sorprendente, prensa inglesa, Inglaterra, que siempre ha sido un poco el hermano pequeño de los Estados Unidos, pues se ha publicado, como digo, en la prensa inglesa un documento que, bueno, a nosotros desde luego no nos sorprende porque hace tiempo que lo sabemos, pero que en el que revela que la Unión Europea, lejos de ser ese proyecto europeo que siempre se nos ha dicho, pues fue nada más y nada menos que una creación y un invento de Estados Unidos y de la CIA americana. Ya en el año 45 o incluso antes, ahí estaba nuestro viejo y siniestro conocido, el conde Kalergi, que ya en los años 20 fue uno de los impulsores de esa paneuropa en la que este conde pedía la entrada de 20 o 30 millones de africanos y de asiáticos, para pues crear un pueblo multicultural más fácilmente manipulable, según sus propias palabras, pero como digo, fue a partir del año 45 en el que pues los Estados Unidos empiezan a idear esta creación de la Unión Europea, que como digo, está muy lejos de ser esa versión idílica que nos han contado de que, bueno, de que los europeos al final superaron sus diferencias y lograron montar un proyecto en común para seguir adelante. Pues como digo, nada de eso. Fueron, como digo, los Estados Unidos, después de su victoria y de su ocupación europea en el año 45, los que crearon y diseñaron la Unión Europea. ¿Con qué objetivo? El pánico histórico o los pánicos históricos de los anglosajones siempre han sido dos. Uno, consiguieron superarlo, que fue el Imperio Español. Todos aquellos territorios americanos que estaban bajo soberanía española, al final consiguieron robárselos a España y que entraran dentro de su zona de influencia anglosajona. El segundo pánico de los anglosajones siempre ha sido que una potencia europea fuerte lograra esa unificación de Europa con Rusia. Por lo tanto, para impedir esa unión Euro-Rusia, porque los anglosajones saben que si se consigue esa unión, si Europa y Rusia colaboran económicamente, colaboran industrialmente, con la agricultura del sur de Europa, con la industria del centro de Europa y con las materias primas del este y de Rusia, se crearía un supergigante político, económico, cultural, industrial, que desbancaría a Estados Unidos como la primera potencia mundial. Por lo tanto, ellos tienen clarísimo que esa unión entre Europa y Rusia no se puede producir. Por eso, como digo, crearon la Unión Europea, crearon la OTAN, crearon más tarde el euro, como una manera de separar a Alemania de Rusia, porque esa coalición alemano-rusa sería el paso previo a la coalición euro-rusa, y como digo, crearon la Unión Europea para arrastrar a Alemania hacia Europa Occidental y enfrentar a Europa Occidental con Europa Oriental, que en ese momento estaba ocupada por los soviéticos. Me hace bastante gracia cuando desde Estados Unidos dicen, no, es que nosotros creamos la Unión Europea para proteger a los europeos del comunismo. Y yo me pregunto, bueno, pues si queréis proteger a los europeos del comunismo, ¿por qué ayudasteis tanto a la Unión Soviética? Los europeos ya estuvieron a punto de librarse del comunismo a principios de los años 40, pero fue esa intervención, curiosamente, de las potencias capitalistas, Inglaterra y Estados Unidos, que entraron para salvar a la potencia comunista rusa, y como digo, fueron Inglaterra y Estados Unidos los que salvaron el comunismo y luego después le entregaron media Europa. Así que es bastante curioso y bastante una broma pesada que digan que ellos nos ayudaban para luchar contra el comunismo. Desde entonces, desde el año 45, Europa ha sido un protectorado, como digo, de Estados Unidos, que incluso a través de la OTAN llegó a crear la Red Gladio, consistente en la creación de atentados o de actos violentos para tener controlado a Europa Occidental y que nadie se saliera del redil. Y finalmente, en la actualidad, si la excusa de esta creación de la Unión Europea y de la OTAN fue luchar contra el comunismo, la pregunta es, ¿por qué sigue existiendo una vez caído el comunismo? Cayó el muro de Berlín en el año 89, pero ahí sigue la Unión Europea, ahí sigue la OTAN y ahí sigue Estados Unidos con sus bases militares. Pues es muy fácil de contestar porque, como digo, el peligro real no era el comunismo, sino Europa, esa Europa aliada con Rusia. Por lo tanto, Estados Unidos sigue utilizando a Europa como un arma contra Rusia. Siempre dividir Europa Occidental, Europa Oriental. El mismo conflicto de Ucrania, que es lo que ha conseguido enfrentar a Europa Occidental y a Rusia. Empujar a Europa Occidental, hacer seguidismo de las políticas norteamericanas e incluso llegar al punto de meter sanciones a Rusia. Ahí también podemos incluir el tema de por qué la Unión Europea beneficia tanto a Turquía, pues también siempre es lo mismo. Es para impedir la relación económica y energética entre Rusia y Europa y que ese petróleo y ese gas que va desde Rusia a Europa entre realmente desde Turquía. Así que nosotros siempre lo hemos dicho, la Unión Europea es una creación masónica que está destruyendo Europa. Lo estamos viendo como reniega de sus raíces cristianas, como reniega de su historia, como está fomentando la islamización de Europa, y cada vez la gente va a ver más claro que la Unión Europea debe ser disuelta y sustituida por una asociación de naciones libres y soberanas que defiendan a la auténtica Europa. Manuel. Pues sí, Miguel, como siempre lo has explicado con una claridad apabullante y no puedo estar más de acuerdo. mientras que siempre nos han pintado esta Europa con el himno de la alegría, con la bandera azulita, las estrellitas amarillas, como algo muy positivo y muy divertido, la realidad es que tiene un origen verdaderamente siniestro. Tú has hablado del conde Kudenhof Kalergi. Este conde, pues en 1925, ya puso los gérmenes de lo que sería la Unión Europea. Lo fundó, fue el fundador del movimiento Paneuropa. Este movimiento, que tiene un nombre relativamente bonito y cuya bandera era una bandera azul como la que tenemos ahora, con una cruz solar en medio, se definía pues como un movimiento que quería rescatar la ética cultural cristiana para el continente europeo, que quería un continente europeo unificado bajo un mismo Estado, pero ya empezaba a dejar la puerta abierta en sus declaraciones públicas a la introducción del Islam como religión constructora de esa nueva Europa y, por supuesto, a reconocer el gran papel del judaísmo. Pero las ideas de su fundador, de Kudenhof Kalergi, iban muchísimo más allá. Este siglo, el siglo XX, tuvo un racista con un poder increíble y precisamente no será el que estáis todos pensando, no, fue el señor Kudenhof Kalergi, porque era una persona profundamente racista. Él, de nacimiento austríaco, de origen, pues de diversos orígenes, orígenes europeos y también japoneses y también judíos, este señor pues propugnaba unas teorías que ahora nos pueden parecer un poco extrañas, pero que no olvidemos que eran muy propias de la época, es decir, los años 20, finales del siglo XIX, principio del siglo XX, dieron como fruto de las ideas del judaísmo radical y de los movimientos protestantes radicales un hiperracismo del cual los alemanes pues no fueron sus principales defensores, sino propiamente los anglosajones. Recordemos que las principales leyes eugenésicas o los principales casos de racismo, como hemos podido ver ahora últimamente con la película del atleta Jesse Owens, pues se daban en los Estados Unidos, se daban en el mundo anglosajón, que era profundamente puritano y profundamente racista. Pues este señor Kalergi, entre en sus distintas obras, alguna de ellas Idealismo Práctico, pues iba explicando los pasos en los que él impondría esa nueva Europa. Esa nueva Europa tendría varias fases. La primera fase es la del oro, conseguir el poder económico. La segunda parte, la de la tinta, conseguir el poder periodístico. Y la tercera fase, finalmente, la de la pólvora, conseguir el poder militar y la imposición militar de sus teorías para Europa. El objetivo final era, y así lo decía sin cortarse ni un pelo, la supremacía de la raza superior. Y la raza superior, pese a que reconocía a la raza nórdica un gran valor, para él era el pueblo judío, la raza judía. Aspiraba a una especie de síntesis entre la aristocracia europea, entre los distintos monarcas de Europa, las distintas monarquías, con la realeza, o lo que él llamaba la raza noble judía, para que durante 1000 años... gobernaran, o hasta la eternidad gobernaran Europa. Pero veía un gran problema en que los europeos pues eran un constante desafío, una rebelión constante, ese carácter que nos hace estar siempre rebelándonos contra la injusticia, pues consideraba, y de ahí sus teorías absurdamente racistas, porque tampoco hay ninguna demostración de lo que decía, que mezclándonos con, sobre todo, negros, asiáticos y africanos, musulmanes y orientales, pues iba a conseguir una especie de raza cruel, lo decía así en sus escritos, una raza mestiza, fácilmente domeñable, que ni siquiera sospechara que estaba siendo dominada. Pues este era el plan. Lógicamente, en la Unión Paneuropea, estos pensamientos tan radicales, tan frontales, tuvieron que dejarse un poco de lado y Kalergi tuvo que pasar a un segundo plano. Llegó la Guerra Mundial y en todo este pensamiento que ya he dicho antes, exageradamente racista y genetista, muchísimos norteamericanos y sionistas consideraron que el mal que habían hecho al pueblo judío los alemanes no era propio solamente de la obra febril de un dictador, que no era únicamente responsabilidad de Adolf Hitler. Creían firmemente que el pueblo alemán era culpable. Y yo sé que esto que voy a decir ahora le sonará muy raro a la gente, pero podéis comprobarlo, los datos están ahí, no son datos ocultos. Si hay una frase que me repugna y que me parece estúpida y que señala como imbécil directo al que la dice, es esa de: yo no creo en conspiraciones, pero, señores, la política es conspiración, pura y dura. La vida es conspiración y la guerra es conspiración. Si uno no cree en la conspiración, repito, sencillamente es idiota. Pero es que estamos hablando ya de un caso que no se puede tachar de conspiración, porque para que haya conspiración tiene que haber una especie de plan oculto, ¿eh? ¿No? Señores, que hoy en día la información está encima de la mesa. Entonces, los norteamericanos, siempre a petición de Roosevelt, idearon varios planes, repito, terribles, de holocausto, de genocidio del pueblo alemán, de exterminio de los alemanes durante y tras la guerra, que asustan a cualquiera. Fueron diversos, pero los más importantes fue el plan Kaufmann, que fue directamente ideado por el consejero Nathan Kaufmann, consejero del presidente Roosevelt, o el plan Houghton. Por ejemplo, el plan Kaufmann consistía, la idea era que tras la guerra médicos norteamericanos debían operar y extirpar el escroto a 20 millones de varones alemanes de toda edad y condición para esterilizar al pueblo alemán. El plan Houghton, que lo ideó un profesor, también consejero de Roosevelt, se decía, bueno, deberíamos matar a todos los alemanes, ese fue el título del artículo que dio origen al plan, y contestaba que, bueno, que no haría falta matarlos, sino seleccionar aquellas características que le llevan a ser demasiado belicoso, y como si fuera una granja humana, exactamente igual, hacer una cría controlada. También se pensaba que debía condenarse a todos los varones alemanes a trabajos forzados en el extranjero, fuera de las fronteras de Alemania, y sustituir por inmigrantes a esos mismos varones. Es decir, estos planes, repito, no son locuras febriles de un dictador loco con un símbolo raro. No, no, señores, el señor Roosevelt los tenía encima de la mesa y eran estudios serios, encargos que hacían los Estados Unidos para acabar con el problema alemán. ¿Les parece extraño? Oiga, que estos son los que tiraron las bombas atómicas, que estos son los que para ver un piel roja en los Estados Unidos tienes que ir a una reserva, que son los exterminapueblos por excelencia. Estos son los mismos que dicen que los españoles exterminamos a los indios de Sudamérica y, bueno, un poco más, y se nos comen aquí por la cantidad enorme y la riqueza y la multiplicación de la población que llevó España allí a aquellas tierras. También estuvo otro plan muy famoso, que fue el plan Morgenthau. El plan Morgenthau también fue pedido por Roosevelt a su propio ministro de Economía, y este tuvo la significación importante, el hecho importante de que fue apoyado por Roosevelt, por Churchill. Roosevelt y Churchill, he hecho una síntesis de los dos, debe ser el hijo. Pues bueno, este plan contó ya directamente con la aprobación de Churchill. ¿Quién era Churchill? Pues bueno, Churchill era una de esas personalidades que habían formado parte de esa Unión Paneuropea fundada por Kalergi. Están ahí los datos, repito, encima de la mesa. El plan Morgenthau era muy similar al plan Houghton, era trabajos forzados para los alemanes en el extranjero. Cuando ya llega la liberación, todos estos planes están en marcha. Y en principio, los americanos son terribles. Bueno, durante la guerra todos conocéis casos como Dresde, que constituyen el verdadero holocausto del siglo XX, donde toda una población, donde toda una ciudad fue bombardeada con fósforo, donde para mayor crueldad Como no era un objetivo militar, se le dijo a la gente que se refugiaran en parques y alejados de edificios importantes. Y esos mismos parques fueron bombardeados con fósforo. Cualquier persona que salía de un refugio, el chasquido de un simple zapato hacía arder manzanas y manzanas con todos sus habitantes dentro. Fue una de las mayores matanzas, si no la mayor matanza de civiles de toda la guerra mundial. Fruto de estos planes fue la expulsión, que se dice pronto, la expulsión de 15 millones de alemanes de sus tierras. 15 millones de alemanes fueron despojados de sus tierras, mayormente por el empuje de los polacos, que eran a su vez empujados por la Unión Soviética, huyendo del terror comunista. 3 años que sometieron a Alemania a una hambruna deliberada que costó la muerte de millones de personas. Y un dato terrible que la gente desconoce, que fue permitir la muerte de hambre de 1 millón de soldados alemanes nada más terminar la guerra en los campos de concentración americanos. De eso no veremos películas, no se nos hablará y ni nos contarán historias terribles todos los días en la televisión. Pero eso sucedió en Europa y no hace tantos años. Pues bueno, fruto de todas estas políticas atroces y deliberadas, pues llega el pacto del que ha hablado Miguel con la Unión Soviética. Y resulta que los Estados Unidos, esa nación que había venido a traer a la democracia a Europa, se reparte el continente, medio me lo quedo yo y medio te lo quedas tú. Pero como Dios escribe recto, con renglones torcidos, pues en parte nos han dicho una pequeña verdad. La Unión Europea nació para defendernos del comunismo, no para defendernos, pero sí para defenderse ellos del comunismo. Porque en las pugnas que hubo por el poder con Stalin, que les salió como siempre rana, e inició una persecución de sionistas en la Unión Soviética, quedándose él con el poder absoluto, y se inició un renacimiento de un poder malvado, cruel, que nadie piense que estoy defendiendo la Unión Soviética, ni los primeros gobiernos, ni los segundos. Pero esa tensión y ese armar, sobre todo, a la llamada República Democrática que hicieron los soviéticos, hizo que los norteamericanos se replanteasen su plan y dijeran: bueno, señores, si ahora exterminamos aquí a los alemanes, la Unión Soviética llega hasta Lisboa. Y ese fue el motivo también porque el afortunado, el caudillo por la gracia de Dios, sobrevivió tanto tiempo, porque una potencia fascista, los años que duró, duró porque a los americanos les daba más miedo que la península ibérica acabara en manos del comunismo de la Unión Soviética y les cerraran todas las vías al Mediterráneo. Por lo tanto, este tema es importantísimo. Repito, la política contra Alemania fue de genocidio, de exterminio total. Culparon a todo el pueblo alemán y no al partido nazi, no al dictador Adolf Hitler, dictador que había sido elegido democráticamente, lo que ninguno de sus adversarios de otras naciones había sido. Pero bueno, le sometieron al robo de patentes, al desmantelamiento de fábricas, al secuestro de científicos. En una menor medida recuerda exactamente a la transición española. Nos cuenten lo que nos cuenten, y algún día, cuando todo esto esté desapasionado, en los libros de historia se verá la transición española como un proceso de ocupación. Pues bien, a partir de ahí se decidió de nuevo adoptar el plan Kalergi. Y así lo reconoce Churchill. Se adopta el plan Kalergi porque es menos cruento, digamos de alguna manera, para la población. No es un plan de exterminio radical y sistemático. ¿Qué sucede? Que durante estos años, pues bueno, han necesitado una Europa unida, para eso se crea la Unión Europea, para que haya un bloque, pero ya llevaba todo el germen de la destrucción. Y si no, si alguien no me cree, que observen en los bloques, en los países del bloque comunista, en los países del este, cómo han conservado sus valores, cómo han conservado sus etnias, cómo han conservado su tradición ortodoxa cristiana, cómo han conservado todo su estilo de vida, y sin embargo en el bloque americano, cómo no han dejado piedra sobre piedra. ¿Cómo vas ahora, como he estado este fin de semana atrás, a París, Francia, y durante calles y calles y calles no estás en Europa. ¿Cómo barrios enteros de Madrid están dejando de ser Europa? ¿Cómo barrios enteros de Barcelona ya no son Europa? Y otra cosa, y ya con esto termino. El plan Calergi no solo quería destruir las identidades nacionales con la inmigración, también con la potenciación de los nacionalismos separatistas étnicos que destruyeran los estados nacionales. ¿De verdad a nadie le suena? ¿De verdad somos tan idiotas de seguir diciendo yo no creo en conspiraciones, es que yo soy un hombre o una mujer muy de hoy en día, yo en esas cosas no creo? Pero si está escrito, idiotas, buscar las fuentes. La política, desde que Maquiavelo escribió El Príncipe, es conspiración, conspiración y más conspiración. Pues esta es la auténtica realidad. Este es el origen de esta Unión Europea que ahora nos presentan con flores, con colores y con notas de violín y prácticamente, vamos, el paraíso en la tierra y que todos tenemos que pertenecer a él. Ese era el plan original, el que ha contado Manuel. La destrucción directa de Alemania, el pacto entre Roosevelt y Stalin, que ese era el acuerdo inicial de Roosevelt, era repartirse prácticamente el mundo con Stalin y con la Unión Soviética, destruir los imperios europeos, el francés y el británico, y repartirse el mundo, soviéticos y americanos, a través de la ONU. Pero, como ha dicho Manuel, pues a veces Dios toma sus propias decisiones, Roosevelt muere, llega Truman, Stalin pues se revela un poco, y lo que en un principio había sido una política de amistad, pues pasa a una política de enfrentamiento, y el plan de exterminio de los alemanes se tiene que paralizar y cambiar por otro plan de enfrentamiento con el comunismo. Lo comentó Manuel, 15 millones de refugiados alemanes, ¿qué diferencia entre aquellos refugiados y los que nos están viniendo ahora desde Asia? Aquellos parece que no les interesan a nadie, incluso los refugiados ucranianos de la guerra de Ucrania, tampoco los hemos visto nunca en ninguna parte, pero parece ser que los refugiados solo interesan cuando son asiáticos y cuando son africanos. Si son europeos, pues directamente que se busquen la vida. Pues a esta Unión Europea es en la que nos quieren meter, y bueno, que nos quieren meter, no, que quieren que sigamos estando toda la clase política española, ya sea PP, ya sea PSOE, ya sea los separatistas y, por supuesto, Podemos y Ciudadanos. Hablando de todos estos partidos, pues volvemos un poco a la actualidad nacional, que, bueno, sigue centrada en la campaña y en los movimientos internos dentro del PSOE por ver si se acercan más o si se acercan menos a Podemos. Por otro lado, también hemos visto ese acercamiento entre el gobierno vasco y el gobierno navarro. Entonces, como estamos diciendo aquí desde hace meses, parece ser que se sigue preparando este frente popular izquierdista y separatista que nos lleve a una segunda transición. En el PSOE, como digo, hemos visto movimientos en bastantes comunidades, la valenciana, la aragonesa, la balear, movimientos que intentan un acercamiento a Podemos para presentarse juntos al Senado. Como siempre, vemos las dos caras del PSOE, que nunca sabemos si es un enfrentamiento real o, bueno, simplemente pues, la estrategia del poli bueno o poli malo, que mientras van preparando el pacto con Podemos para después de las elecciones, pues bueno, por otro lado sacan a los llamados varones, al castellano manchego, al extremeño, Susana Díez, la vieja guardia, Corcuera y compañía, que dicen que no hay que pactar con Podemos, y dan una imagen pues más centrista, más europeísta y más moderada, pues por así decirlo, de partido de Estado, por así decirlo. La verdad es que el PP, el PSOE lo tiene complicado, porque es que haga lo que haga cuando pasen las elecciones, el resultado le va a perjudicar. Con esta unión de PSOE, de Podemos y de Izquierda Unida, pues se da la posibilidad incluso de que esta alianza pueda desbancar al PSOE. Entonces, ¿qué es lo que hará el PSOE? Haga lo que haga, lo tiene mal. Si se va con el PP y con Ciudadanos, que no lo va a hacer, desaparece en 5 minutos. Y si se va con una alianza PSOE, Podemos Izquierda Unida, pero con el PSOE teniendo menos escaños, pues también puede ser engullido directamente por esta extrema izquierda. La verdad es que, como se suele decir, las ratas siempre abandonan el barco cuando ven que se hunde, y vemos, como digo, movimientos dentro del PSOE que intentan ese acercamiento a Podemos porque pues ven que este partido pues puede incluso llegar a superar al PSOE. Vemos que acaban de nombrar a este al ex Gemat del PSOE número uno en las listas, porque quieren que salga y directamente quieren que sea el ministro de Defensa de España. La gente que piensa que esto no pasará y que puede haber un gobierno del PP con Ciudadanos, pues yo creo que eso no va a ocurrir directamente nunca. El PP, pues ya vemos lo que está pasando. Esta semana, el corrupto de la semana del PP ha sido Pujalte, también un diputado, no recuerdo su nombre, Ortiz, creo que era de Madrid, también le ha sacado casos de corrupción, incluso aunque sea algo anecdótico, un presentador de Intereconomía, también no sé exactamente qué le han sacado, pero siempre dando la misma imagen y siempre lanzando el mismo mensaje subliminal a la población. La derecha es mala, la derecha es corrupta y nadie puede pactar con la derecha y, por supuesto, tampoco Ciudadanos. Si hay gente que se cree que Ciudadanos va a pactar con el PP, pues yo creo que son más que ingenuos. Lo acabamos de ver estos días con el señor Albert Rivera en los campos de refugiados de Grecia, yendo de super progre, super izquierdista y pidiendo puertas abiertas de España para que entren aquí decenas de miles de refugiados. ¿A qué gente está apelando Rivera con estas declaraciones? ¿A la gente de derecha conservadora? Pues lo veo bastante complicado. Parece ser que está buscando su sitio, por así decirlo, en este Frente Popular y de izquierdas que se está preparando. Así que, bueno, pues seguiremos haciendo el seguidismo de esta actualidad nacional, pero parece ser que los parámetros están bastante claros. El PP se tiene que quedar fuera del próximo gobierno, tiene que haber un frente de izquierdas y separatista, y lo que falta saber un poco es exactamente quién formará parte de ese frente y quién tendrá la voz cantante, si tendrá más fuerza el PSOE o esta alianza entre Podemos e Izquierda Unida. La situación es complicada, pero debemos aplicar la racionalidad a todo esto, ¿vale? Tenemos, por desgracia, los desinformadores de la derecha liberal que les pagan para eso, su medio de comunicación, pues hay un zinzang de estos que crean corrientes de opinión que le dicen, oiga, ustedes tienen que defender esta idea y por defender esa idea van a cobrar tanto. Y punto. Y así funcionan los medios de comunicación, sean de derechas o de izquierdas. Son mercenarios de la palabra, mercenarios de la información. Entonces, bueno, tenemos el caso importante de la derecha que está liderada por Jiménez de los Santos y todos los días incide en una cuestión que, bueno, también ha incidido Rosa Díez y más gente, en la que el verdadero creador de Podemos es el señor Mariano Rajoy. Bueno, Mariano Rajoy de verdad ha conseguido las giras por Estados Unidos por los medios de izquierdas. Es imposible. ¿Mariano Rajoy ha conseguido que Venezuela le financie? Es bastante increíble. ¿Mariano Rajoy ha conseguido la financiación de George Soros y Open Society? Es bastante increíble. O sea, esta historia es ridícula. Y además hay un detalle que tira para atrás toda esta historia. Y el detalle fundamental es que allá donde Podemos ha llegado a puestos de relevancia, donde está, digamos, en el poder, pues está siendo apoyado por el PSOE. Si el PSOE le retirara el apoyo, inmediatamente Podemos caía y quedaba redimensionado a lo que es un partido que ya ha descubierto toda la población, que es un partido de extrema izquierda. ¿Les va a favorecer tanto el pacto como para superar al PSOE? Yo no me lo acabo de creer, porque muchísima gente que ha votado a Podemos jamás votaría Izquierda Unida y jamás votaría al Partido Comunista aliado de la ETA, que se ha demostrado ya después de ese shock informativo que nos dieron con todos los medios hablando tan bien de Pablo Iglesias y su Juego de Tronos, que directamente no les van a votar. Aún así, hay un detalle preocupante y es bastante importante. Este detalle preocupante es que hasta hoy, hasta el día de hoy, el partido de la CIA en España ha sido el PSOE. El PSOE, ese partido terrible que estaba detrás del 23F. Sí, no se extrañen que alguien que indague un poquito en el 23F, que Felipe González estaba en la lista para formar cargos de relevancia, no recuerdo si iba ya casi de presidente, pero bueno, cargos importantísimos en caso de prosperar el golpe de Estado. Y ahí estaba ya Isidoro, que lo llamaban así en tiempos de la persecución franquista. El PSOE, que nadie se olvide, es el PSOE de la negociación con ETA y de la creación totalmente impune de un grupo terrorista de ultraderecha que asesinaba a etarras y luego, si alguien pasaba por allí y tenían que matarlo también, pues lo mataban también. Que nadie se olvide que el PSOE fue el que entrampó con todo el 11M y que no ha investigado nada del 11M y que ha ensuciado el 11M y cuya cúpula policial todavía es la que se mantiene llevando todas las cloacas del Estado. Que nadie se olvide de esto. O sea, el PSOE es mucho PSOE, como para que un partidillo creado por cuatro perroflautas y financiado por una república bananera vaya a triunfar en España. Pero hay un detalle que, repito, que empieza a hacerme cambiar de parecer. Y es sobre todo esta guerra que está habiendo interna en la izquierda, que está cobrando ya ciertas dimensiones. Hasta el momento, pues bueno, todos sabemos que uno de los accionistas mayoritarios de la Sexta, esta cadena ultraizquierdista, molona, guay, que denuncia todo el problema que hay en el mundo con las multinacionales de la farmacéutica, que en realidad es anticapitalista, que está con la gente, contra los desahucios, pues bueno, un accionista mayoritario es el judío húngaro George Soros, el ultracapitalista que ha generado varias crisis mundiales que han llevado a la ruina a millones de personas y a miles y miles y miles de familias en el mundo. Ese es el dueño importante, tiene más de un 10% del accionariado, o sea, es un accionista muy importante en la Sexta. No nos olvidemos también que es el que ha filtrado los papeles de Panamá, el que ha sacado a la luz toda esta corrupción. Y dentro de la corrupción parece que está atacando a Cebrián. ¿Y quién es Cebrián? Pues digamos que el padrino, el gángster de la izquierda periodística durante todos estos años. Pero parece que quiere sustituirlo. Y en su ataque no se ha cortado ni un duro en tocar a ese sacrosanto individuo de la izquierda, uno de los mayores criminales que ha conocido este país, llamado Felipe González, el Mr. X de los GAL, el mismo que la derecha liberal de Es Radio y Esperanza Aguirre estaban hablando el otro día, que era un gran hombre y poniéndolo como un ejemplo de estadista. Pues ese miserable, el señor Felipe González, está siendo atacado por el entorno de George Soros. O sea que podría estar dándose eso de que si seguís nuestros programas, ya habéis un poco cogido la idea de la revolución permanente que lleva Estados Unidos, el caos permanente. Una vez está afianzada su posición y hay que dar un giro de tuerca al asunto, los que antes eran sus aliados pasan a ser asesinados, pasan a ser sus principales enemigos para ese nuevo escenario político que quieren montar. Y da la impresión de que esto va en serio. Así que bueno, ¿tenemos que estar preocupados? Pues bueno, los que de verdad os sintáis españoles, dar gracias a Dios, porque vais a tener que vivir batallas como vuestros antepasados por librar vuestra tierra. Y recordar siempre que muchos enemigos es mucho honor. Como también alguna vez hemos comentado, pues mucha gente se puede extrañar de que puede pensar, bueno, pero ¿por qué un multimillonario capitalista está promoviendo un partido comunista en España? Es que esta gente no opera solo en términos de beneficios económicos, esta gente tiene un proyecto político que es la globalización y también actúa a nivel global. Tampoco les importa en un momento dado hundir económicamente un país si eso les puede llevar un beneficio superior. Está claro que hay élites nacionales, por así decirlo, dentro de España, que seguramente no quieren a Podemos en el gobierno. Yo seguro que el gas natural o Iberdrola y compañía no quieren un gobierno de Podemos. Todo este IBEX 35, que en su momento fueron los que crearon a Ciudadanos, seguramente para hacer un poquito de contrapeso a Podemos, pues seguramente no lo quieren. Pero como dice Manuel, esto es un tema de élites internacionalistas globalistas dirigidas por Soros y su banda, que están por encima de las élites nacionales y que han decidido pues este proyecto para España y seguramente para todo el sur de Europa, ya que vemos que en Italia también tienen su Podemos particular, su Movimiento 5 Estrellas, y en Grecia también tienen su Podemos, que es Siriza, que ahí ya los han puesto en el gobierno y ya vemos con qué resultados. Ruina absoluta de la nación griega y entrada masiva de turcos y de islámicos. El señor Tsipras se está comportando como el lacayo número uno de todas estas élites internacionales. Cambiando un poquito de tema y relacionado con lo que hablábamos antes de la Unión Europea, pues se ha publicado en prensa extranjera, evidentemente este tipo de artículos no salen en España, unas declaraciones o un trabajo de un ex diplomático norteamericano llamado Adam Topolansky, que realmente da terror las predicciones que hace este señor. Dice nada más y nada menos que este señor Topolansky advierte contra un futuro éxodo masivo de los países europeos en las próximas décadas. Esto ocurrirá como resultado de una política suicida en el que hemos permitido que millones de musulmanes solicitantes de asilo entren al continente. Predice este señor norteamericano que Europa Central será una zona segura para los cristianos en 2050 y que los inmigrantes musulmanes se han apoderado de gran parte de Europa Occidental en este tiempo. ¿Puede estar exagerando este diplomático estadounidense? Pues bueno, ya lo veremos. Exagerábamos nosotros hace 15, 20 años cuando avisábamos de aquella incipiente inmigración que llegaba a España, gente, 20 o 30 personas, africanos, árabes, que llegaban en pateras, y cuando advertíamos que si no parábamos de golpe y de raíz esa entrada, acabarían entrando por cientos de miles, incluso por millones. Pues ahora lo estamos viendo con el tema de los refugiados. No exagerábamos, la verdad es que acertamos y de pleno. No solo el tema de refugiados, también si nos meten a 80 millones de turcos, puede ser peor que cualquier entrada masiva de inmigración. En África en este momento hay una explosión demográfica brutal que encima está combinada con un auge también muy fuerte del integrismo islámico. Esta combinación de población africana fuera de control, tanto también en Oriente Medio, con islamización o radicalización islámica de estas poblaciones, nos da una idea de la que se nos viene encima en Europa. Como no, reaccionemos cuanto antes. La islamización de Europa está en marcha. Hay incluso un paralelismo con la reconquista que hubo aquí en España. La verdad es que la entrada que hubo aquí de musulmanes en el siglo VIII pues fue muy parecida a la que estamos sufriendo hoy. También en aquella época las minorías gobernantes colaboraron con aquella entrada masiva. Incluso en aquella época la minoría gobernante católica también pactó con los islámicos esta entrada masiva en España. Y esta vez es peor porque vemos que no solo es España, sino es Europa Occidental. En cambio, por el contrario, como muy bien ha dicho Manuel antes, esto en Europa Oriental no está ocurriendo. Al final, el comunismo, con todas sus desventajas y todas sus cosas malas, por lo menos tuvo la ventaja de que fue una barrera a este liberalismo capitalista multicultural, y en Europa del Este han sabido mantener sus tradiciones y su cerebro, por así decirlo, en el sitio. Allí no hay taradas y dementes como esta señora, la Ana Gabriel, que dice que hay que tener los hijos en una tribu, etcétera, etcétera. Allí todo este tipo de gente que en Europa Occidental se ha hecho con el control de los partidos políticos, de los medios de comunicación, etcétera, en Europa Oriental es que directamente no hay. Y el que piensa estas cosas, pues las piensa encerrado en su casa porque no se atreve a decirlas abiertamente, porque directamente pues le tratan como lo que es, un demente y un loco. Por suerte, aquí en Europa Occidental, poco a poco, intuimos que la gente se va dando cuenta. Va calando a todos estos personajes de la izquierda y de la extrema izquierda que se disfrazan de defensor del obrero y defensor del trabajador cuando realmente están llevando a cabo una ingeniería social destructiva que está destruyendo Europa Occidental y abriéndoles las puertas a esta islamización. Y esto no ha ocurrido porque sí, hay un culpable, y lo hemos hablado antes, es la Unión Europea, que no nos engañemos, puede haber echado un poquito el freno ahora con el tema de los refugiados, pero recordemos ¿cuál fue la primera reacción de la cúpula de las élites masónicas de Europa cuando empezó el tema de los refugiados? ¿Cuál fue la reacción de Merkel? ¿Cuál fue la reacción de Guindos? La de, no me acuerdo ahora, del presidente de la Comisión, el Juncker. ¿Cuál fue su reacción? Decir que esta entrada masiva de refugiados iba a ser muy buena para la economía y que teníamos que dejar que todos entraran. Solo cuando han visto esta reacción europea, el auge de Alternativa por Alemania, el auge del FPÖ en Austria, le han echado un poco el freno, pero siempre con la contrapartida de dejar entrar a Turquía, que es casi peor el remedio que la enfermedad. La misma Unión Europea que lleva décadas haciendo dejación de funciones de control de su frontera sur. La misma Unión Europea que está criticando y criminalizando a los gobiernos de España, de Italia o de Grecia cada vez que toman un mínimo o un tímido intento de controlar esta entrada masiva de islámicos y de africanos. Pues esta es la Unión Europea, estos son los resultados que estamos viendo y ya veremos lo que ocurre en 2050, como predice este señor de Estados Unidos. De momento, con la gente que tenemos aquí, con los Albert Rivera de turno, que dicen que 17.600 refugiados en una España con 5 millones de parados son pocos y que tienen que venir más, pues ya nos hace la idea, ya nos hacemos a la idea de la que nos espera. Tenemos que librarnos de estos políticos, entre comillas, europeístas, que realmente lo que son es antieuropeos y que están cargándose Europa. El señor Rivera, que nos lo presentan como el superpatriota que ha hecho frente al separatismo catalán. Pues a ver, separatismo catalán es un problema, pero comparado con la islamización de Cataluña, casi que ese problema se queda pequeño. ¿Y qué ha dicho el señor Rivera de este problema? Nada de nada en 10 años. Está encantado con la islamización de Cataluña, está encantado con la invasión de mezquitas en Cataluña. Toda esta clase política europea nos la tenemos que quitar de encima, porque si no, acabarán por destruir Europa. Así es, has hablado de varios temas importantes que parecen algunos de ellos simples anécdotas, ¿no? Quiero empezar con una anécdota. Has hablado de la individua esta catalana de la CUP que ha dicho que le gustaría tener los hijos en una tribu. Bueno, esto en principio parece una tontería, pero no lo es. Es una técnica de variar los cánones de la sociedad conocida como la ventana de Overton. La ventana de Overton, pues, considera que se puede ir variando, moviendo, como si fuera, no sé si conocéis estas reglas que suelen usar los delineantes, que llevan, pues, como una marca que corre a lo largo de la regla, pues, prácticamente eso sería la ventana de Overton. Puedes ir corriendo esta ventana para centrar el pensamiento allá donde tú quieres. Entonces, diciendo este tipo de cuestiones radicales, o lo que dicen los animalistas, prácticamente como que los animales son exactamente igual que las personas, sin hacer ningún tipo de diferenciación, o las feministas que dicen que hay que matar a los hombres, algunas de ellas, pues bueno, todo lo leemos por ahí y decimos, menuda loca, menuda pirada. No, están creando un debate, la primera fase de la ventana de Overton es el debate, en el que lógicamente esta gente quedan como locos. Luego ya salen otras personas que empiezan a debatir, técnicos, psicólogos, historiadores, y empiezan a aportar argumentos en contra. Finalmente, no queda el argumento de que hay que matar a los varones o de que hay que tener a los hijos en una tribu, pero sí queda el argumento centrado, queda el argumento mayoritario de que el modelo de familia actual está desfasado. Esto que ha sonado como una ridiculez es algo nuevo. No, fue algo que ya se intentó en los primeros gobiernos socialistas. No sé si os acordáis de todo aquello de la organización agraria soviética, los solvioses, no recuerdo bien el nombre, y del kolhoz. Se intentó hasta que, bueno, Stalin se dio cuenta de que no funcionaba en absoluto. Y volvieron a educar a los niños, pues, de una forma familiar, de la misma manera que, sobre todo en los coljos, se permitió de nuevo tener una pequeña propiedad privada. Pero todos estos planes extremos de socialismo, cuando fracasaron en la Unión Soviética y hubo una gran emigración de esos primeros comunistas huyendo de la Unión Soviética a Israel, pues en Israel lo llevaron de nuevo a cabo. En los kibbutz, al principio, esta experiencia sionista radical, muy pocos de estos kibbutz eran de religión judía, eran más bien sionistas y ateos, de ideología socialista o comunista, pues en los kibbutz estaba este tipo de educación totalmente comunal y desastrada. Lógicamente, en un principio, porque esta señora dice, no, las tribus, pues bueno, para el 99,9% de las tribus del mundo, el linaje es importantísimo. Hay algunas tribus de taraos, gente totalmente atrasada, probablemente totalmente primitivos, que desconocen pues la función directa del linaje, desconocen todo este tipo de cosas, que ni siquiera los animales las desconocen, porque es habitual, todos los que tenemos animales sabemos que son bastante, bastante familiares y saben reconocer a sus camadas inmediatamente, solo con el olfato. Con lo cual, este tipo de ideas, salvajes y han sido probadas en un montón de sitios y han fracasado. Y toda esta gente que está llegando en las nuevas hornadas con los podemitas, son todos estos tarados y criminales dementes de toda la vida que ya han provocado unos follones terribles en el mundo. Pero es que ahora, por ejemplo, hay llegan elecciones, la gente dirá, tal partido ha hecho una buena campaña, el otro ha hecho una mala campaña. No te equivoques. No hay ni una buena ni una mala campaña de ningún partido. Las campañas las hacen los medios de comunicación. Los grandes medios de comunicación que son de los, porque seamos realistas, uno va a trabajar y a lo mejor por la calle ve una valla publicitaria. O en la radio, ya estamos en un medio de comunicación, escucha una pequeña cuña, que es la propaganda directa del partido que está haciendo la campaña con muchos millones de por medio. Los que no tenemos esos millones porque nuestras ideas son indeseables para el gran poder, ni aparecemos en los medios de comunicación, hasta nos censuran en las redes sociales. A mí mismo me han tirado del Facebook otra vez, como siempre que llegan elecciones. Esa es la democracia de las redes sociales. Pablo Iglesias le detectan que tiene 500,000 de bots de Podemos y no pasa absolutamente nada. A mí no me dejan ni tener mi cuenta legítima para opinar. Entonces, a lo que voy. Las grandes campañas las hacen los medios de comunicación. Son los medios de comunicación los que potencian un partido u otro. Y a estos tarados nos los están vendiendo los medios de comunicación, sin informar de lo que son, como algo guay, algo que mola, algo atractivo para la juventud, pero si son un atajo de enfermos mentales, radicales, violentos, criminales, amigos de la ETA, capaz de justificarte una bomba en una casa cuartel de la Guardia Civil, capaz de justificar cualquier cosa, capaz de justificar el crimen más atroz del aborto y capaz de justificar el Islam, pero siempre atacando a lo suyo, siempre atacando a su religión, a sus tradiciones, a su estirpe, a su nación. O sea, son el peor caballo de Troya, la peor quinta columna que un pueblo pueda tener. Si fuéramos un organismo, un cuerpo, esta gente claramente son las células cancerosas que debían ser envueltas en un quiste y destruidas totalmente, extirpadas, porque son un cáncer para cualquier sociedad sana. Y son los únicos que están siendo potenciados, no porque no haya millones de personas que piensan como nosotros, pero si el mensaje de ADN cada vez lo acepta más gente, pero si es que tú te vas a un bar y haces una entrevista, lo he dicho 1,000,000 de veces, o en un trabajo, o en un barrio humilde, o en un barrio de gente bien, allá donde vayas, y nuestro discurso es el reinante. ¿Cómo puede ser que luego en los medios de comunicación, repito, estos tarados y criminales que han vivido toda la vida del cuento y de la subvención de Venezuela y de tener el viento a favor de Venezuela o de donde sea, allí donde se gestase una corrupción asquerosa, pululenta y traidora, de allí han vivido y han chupado ese pus infecto? Esos son esta gente. Sin embargo, los medios de comunicación, como decía antes, tú vas en el coche y como mucho, y es una cuña, es la tertulia de radio donde te los sientan como tertulianos y nadie les atacan. Nadie es duro con ellos y ojo con ser duro, que le hacen una campaña de muerte civil. ¿Ves una televisión? Es que nadie les ataca, es que no hay programas de historia, es que lo único que se ofrece siempre, la versión oficial que deja. El comunismo, hombre, sí, se pasó un poco, pero no es malo. Los fascismos, bueno, la derecha fascista, eso fue lo terrible de la historia, la maldad. El pasado, sí, la humanidad fue terrible en el pasado, pero menos mal que gracias al progresismo ya estamos bien. Estamos bien, de verdad estamos bien, de verdad esta es la sociedad que queremos dejar a nuestros hijos. Realmente estoy seguro que cualquiera que se haga esa pregunta, por de izquierdas que se tenga, a no ser que sea un tarao de estos, enfermo mental, que ya no le queda ni una neurona, por culpa de los porros, las drogas, el alcohol y las lecturas malsanas, de eso es lo menos, porque esta gente casi todo lo recibe como consigna, lecturas pocas, pues yo creo que ninguno lo aceptamos. Miguel. Cambiamos un poco de tema, vamos a tocar un poco la parte más social de este programa y vamos a opinar sobre las últimas declaraciones del presidente de la patronal, Rosell, que ha declarado que España necesita reformas que duelen, pero de las que curan. Rosell parece que quiere continuar la misma línea que su predecesor, el señor Díaz Ferrán, que también dijo en su momento que, bueno, que la solución a la crisis era trabajar más y cobrar menos. La verdad es que él a sí mismo no se aplicó el cuento porque se dedicaba a estafas varias y al final pues acabó donde está ahora, que es en la cárcel. Realmente es que negamos la mayor. Siempre, desde hace unos años, desde la derecha liberal, desde sectores empresariales, siempre se incide en el tema de las reformas laborales como el único factor que puede afectar ahora a la marcha de la economía de una nación. Como digo, negamos la mayor porque estas reformas laborales, como la última del señor Rajoy, realmente lo que hacen es romper un poco ese pacto social entre empresarios y trabajadores, traspasarle más poder al sector empresarial y quitárselo al trabajador, que así lo único que hacemos es pues reforzar ese discurso de lucha de clases en el que se sienten tan cómodos tanto los marxistas como la derecha liberal. Realmente estos temas de que hay que hacer una reforma laboral que flexibilice el mercado de trabajo, etcétera, que siempre se nos presentan como bueno algo revolucionario y que será lo que nos llevará al pleno empleo y a la economía fantástica, pues realmente no es nada nuevo, si esto ya es lo que se aplicó en el siglo XIX, cuando no había sindicatos, cuando no había ningún control social, cuando no había ninguna normativa laboral, pues esto es lo que pasaba. ¿Y qué es lo que pasaba? ¿Cuáles eran las consecuencias? Que sí, que había un crecimiento absoluto de la economía, pero a costa de machacar a las clases medias y trabajadoras, que había un reparto desigual, brutal del crecimiento, que se llevaban las rentas del capital, los grandes poderes empresariales se llevaban toda esa parte del crecimiento y a las clases medias y trabajadoras les llegaba muy poco o directamente nada. Como digo, simplemente o solo centrarnos en la reforma laboral es un discurso trampa. Centrarnos solo o valorar la marcha de una economía por el crecimiento absoluto del PIB también es una cifra muy engañosa. Por ejemplo, durante la burbuja inmobiliaria podíamos crecer al 3% anual, pero había dos condiciones que nos hablaban: que si la economía también, que si la población también crecía un 3% por la inmigración, pues realmente el crecimiento no es 3, es 0. Y luego que con aquel tipo de economía especulativa y muy poco productiva, pues como digo, aquel crecimiento no llegaba por igual a toda la población. Como digo, es un error juzgar solo la marcha de una economía por el PIB absoluto. Hay otros parámetros que son mucho más indicativos, como por ejemplo la renta per cápita. En la actual situación, en la que la última reforma laboral de Rajoy ha provocado una precariedad laboral sin precedentes y una bajada de los salarios importante, pues como digo, es totalmente injusto y no es indicativo la marcha del PIB. Mucho más indicativo sería ya no solo los cotizantes, sino lo que ingresa el Estado por las cotizaciones, porque si sustituyes trabajos de 8 horas bien pagados por trabajos de 3-4 horas mal pagados, incluso la cifra de cotizantes puede ser muy engañosa. Puedes tener más cotizantes, pero recaudar menos. Por lo tanto, sería esa cifra, la de la recaudación, la que sería indicativa. O también, por ejemplo, el número total de horas trabajadas. Como digo, si cambias trabajadores de 8 horas por trabajadores de 3 y 4 horas, puedes tener más trabajadores, pero que se trabaje realmente en menos horas, que el Estado cobre menos y que el crecimiento realmente sea negativo. Esta es la consecuencia de estas reformas laborales que tanto nos dicen que van a ser la solución, cuando vemos que realmente no son solución de nada. Como digo, se hace una transferencia de rentas del trabajo al capital, la clase media trabajadora pierde poder adquisitivo y al final todo ese dinero, todos esos beneficios empresariales no acaban en proyectos productivos porque no tienen demanda de los productos, sino que acaban en inversiones especulativas que nada arreglan. Así que, como digo, ni caso a estas propuestas de la patronal. Hay otros parámetros que sí que tendríamos que modificar: la formación de los trabajadores, la seguridad social y sobre todo el modelo productivo, que es la causa real de la crisis que hay en España. En España no hay una crisis porque los salarios sean demasiado altos, ni porque tengamos demasiadas vacaciones, ni porque trabajamos poco y ni porque seamos unos vagos. Hay crisis porque destruimos Como hemos hablado antes, al entrar en Europa, en esta Unión Europea, destruimos toda nuestra economía productiva. Destruimos la industria, la agricultura, la pesca, toda aquella economía productiva, toda aquella formación profesional, y aquello es la auténtica causa de la crisis. Por lo tanto, dejémonos ya de reformas laborales que nada arreglan y volvamos a aquel modelo productivo que combinaba muy bien sector primario, secundario y terciario y que tanto éxito tuvo antes de que llegara pues este régimen del 78 tan desastroso. Es muy complicado hablar de economía, y no porque en sí la economía sea complicada, sino precisamente porque es lo que nos han hecho creer. Esto es exactamente como la fábula del emperador desnudo, en la que, pues bueno, nadie puede negar que el emperador lleva un hermoso traje, porque si no es considerado un loco o directamente un imbécil. Y entonces todo el mundo se hace el tonto hasta que llega el niño que señala y dice, no, va desnudo, y dice la verdad, y entonces a la gente le da vergüenza su comportamiento. Eso es lo que sucede exactamente con la economía. La economía tiene unos parámetros bastante básicos y que todos entendemos. Si el pueblo español no gana dinero, el pueblo español no consume, si no consume, no gasta dinero, la economía se paraliza, las empresas españolas se hunden y todos nos vamos a la ruina. Y eso es lo que nos están aplicando los liberales. Liberales que en el fondo son marxistas, porque como ha explicado Miguel, esta patronal tiene una concepción marxista. Vale que lo ve desde el otro lado, pero está viéndolo como una lucha de clases entre obrero y trabajador. Y entonces el patrón solo está bien cuando arruina al trabajador. Pero eso es falso. Lo estamos viendo que los países ricos, los países donde más ganan las empresas, son aquellos que tienen una clase media muy robusta. ¿De dónde aparece la clase media española? La clase media española, lo hemos hablado en más programas, no existía en la República. La clase media española nace con el régimen nacional y producto de unas políticas económicas muy claras, que podríamos definir como neo-keynesianas. ¿Qué es esta palabreja? Pues bueno, Keynes fue un economista que explicó que los estados, las naciones organizadas en estado y que pudieran emitir su propia moneda, como era normal entonces, lo que siempre hemos hablado, el poder de emisión del dinero es el principal poder de una nación económico y es lo que garantiza su soberanía. Repito, las naciones organizadas en Estado no tienen posibilidades financieras. Pueden financiar todo aquello que se propongan. Entonces él ponía como ejemplo, un ejemplo muy claro. La economía está estancada, no pasa nada. Manda a unos trabajadores que vayan haciendo unos agujeros en la carretera. Luego manda a otros trabajadores que vayan tapando esos agujeros. Págales a ambos. Y con solo esto ya habrás movido la economía. Yo tampoco soy keynesiano puro y creo pues más en un movimiento neo-keynesiano, porque alguien que sepa un poco de qué estamos hablando podrá decir, ah, amigo, pero si precisamente todo el problema que hemos tenido hasta ahora de endeudamiento ha sido por unas políticas keynesianas de invención de dinero y de créditos baratos. Bueno, pero la realidad es que en el neo-keynesianismo, o sea, las políticas que siguieron la Alemania del Reich, que siguió Italia, que siguió España y a la que se acogió Estados Unidos y todo el mundo, incluso la Inglaterra de Thatcher cuando ha necesitado fortalecerse económicamente, son este tipo de políticas, pero dirigidas a crear bienes tangibles, lógicamente no a hacer agujeros y luego a taparlos, a invertir en la industria nacional, a subvencionar el I+D, a subvencionar la protección de todo, la agricultura, la pesca, de todo aquello que te hace suficientemente autárquico. Y esto hoy en día se hace exactamente lo contrario. ¿Y por qué se hace lo contrario? Dirán, pero bueno, ustedes, ¿qué pasa? ¿Que tienen solo la solución los de Democracia Nacional y todos los demás son tontos? Pues un poco tontos sí que son, pero no es que no tengan la solución está ahí, solo que este tipo de políticas que se llaman en economía expansivas recortan los beneficios de los especuladores del capital, es decir, recortan los beneficios de los banqueros, recortan los beneficios de los que viven de prestar dinero. y benefician al pueblo, mientras que estas políticas esclavizan a todos los pueblos, les hacen dependientes y siempre y eternamente los están endeudando. Decía antes Miguel que Alemania reconoce que Grecia no podrá pagar la deuda, pero si es que no la puede pagar Estados Unidos ni la puede pagar España, no hay ningún país de la Tierra en este momento que pueda pagar la deuda externa que le están adjudicando y que le están imponiendo. Es una mentira. El objetivo es hacernos finalmente depender de un gobierno mundial esclavizados totalmente con la amenaza de la deuda. Señores, con esto de la economía han hecho con lo mismo que con el arte abstracto. Que te ponen una basura delante y como digas que no la entiendes, eres un palurdo. Y se han cargado el arte clásico. Pues en la economía igual, se han cargado la economía racional de los estados. Y nos han metido aquí un engrudo que se enseña en facultades de segunda, porque esto no es lo que se enseña en las grandes elitistas universidades norteamericanas, ¿no? Allí se da otro tipo de doctrinas y se les explica por qué se imponen a los países este tipo de políticas neoliberales, para arruinarlos, para que dependan de ti y para sacarles hasta el último céntimo. Ese es el objetivo, cargarse la clase media, en este caso que nos ocupa, española. ¿Alguien puede comparar, alguien con un poco de memoria, una memoria real, suya, vivida, que no sea la memoria de ver el Cuéntame o el último documental que le echen en la 2? Memoria suya. ¿Puede acordarse cómo vivían las familias en los años 70 y 80 y cómo vivimos ahora? ¿Alguien puede acordarse del futuro que teníamos como hijos nosotros en aquellos años y el futuro que tienen ahora nuestros hijos? ¿Pero de verdad me escucha algún padre que le puede dejar algo de futuro a su hijo con esta economía? ¿Pero cómo somos tan idiotas que seguimos aquí preocupados? Ay, no, no, es que tal economista o tal político ha dicho que, ay, no, eso sería una barbaridad. Pero que no, señores, que nos están tomando el pelo, que la economía oficial, igual que la historia oficial, igual que el cuento este de la transición o de la Unión Europea, es todo mentira, que nos ha tocado vivir el siglo de la oscuridad. De aquellas luces que decían, nos ha venido la oscuridad absoluta. Así que, señores, reaccionemos un poco, apliquemos la racionalidad y como vamos a pasar hambre, porque aquí se está viviendo eso, pues bueno, por lo menos espero que los cerebros se activen un poquito, que el hambre ya sabemos que hace pensar. Así que, amigos, venga, informémonos y espabilémonos, pero tragarnos las mentiras que nos dicen, así como así, la patronal, el liberal de turno, la COE o el sindicato marxista de turno, de eso nada. Una pausa y seguimos. ¿Te sientes discriminado en tu tierra? ¿Ves que tienen más derecho los de fuera que los de casa? Rebélate contra la injusticia. Otros ya lo estamos haciendo. Apóyanos. Haz un donativo en democracianacional.org. Estamos de vuelta de nuevo y bueno, desde el primer programa de aquí La Voz de Europa, una de las ideas fuerza que estamos intentando transmitiros es que los gobernantes que tenemos en los parlamentos, y no solo en España, incluso gente tan poderosa como Obama, pues no son los que tienen el poder supremo, por así decirlo. Detrás de ellos hay grupos globalistas, masónicos, internacionalistas, como les queramos llamar, que están por encima de estos gobernantes y que son los que dictan pues su agenda internacional. Estos grupos tienen varios nombres, hay varios, aunque pues todos obedecen pues a las élites de turno, a los Soros, Kissinger, Rothschild, Rockefeller y compañía. De todos estos grupos, pues el que más conocido se ha hecho en los últimos años es el llamado Club Bilderberg. Y aquí en España, pues ha sido bastante conocido porque, pues a pesar de que muy pocos periodistas se atreven a hablar de este tipo de temas, pues bueno, uno de los pocos periodistas, en este caso una de las pocas periodistas en todo el mundo que se ha atrevido a investigar este tipo de tramas, pues es española, es sevillana y está hoy aquí con nosotros y ella es Cristina Martín Jiménez. Hola Cristina, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Miguel, ¿qué tal? Muy bien. Tú también estás bien, ¿no? Muy bien, muy bien. Antes que empezar la entrevista, pues como decía antes, pues darte la enhorabuena por tu trabajo. Me imagino que no es fácil seguir ese camino más largo que tú estás siguiendo dentro del periodismo. Supongo que pues por muchos motivos la mayoría de los periodistas, pues simplemente por necesidad, porque necesitan su trabajo, pues no se atreven a tocar estos temas. Y luego estas élites del periodismo, pues como están directamente también vendidas a este tipo de grupos masónicos y globalistas, pues tampoco se atreven a denunciarlo. Así que la verdad es que, como te digo, enhorabuena. Me imagino que hasta llegar donde has llegado, pues habrás pasado tu travesía en el desierto y tus muchos años de trabajo en la sombra, y por lo tanto, y como te digo, Cristina, enhorabuena por tu valentía. Muchas gracias, Miguel. La verdad es que ha sido un camino bastante difícil. Muy pocas periodistas, muy pocos. Creo que hasta donde yo he llegado no ha llegado nadie, porque no conozco a ningún periodista que haya profundizado tanto en el Club Bilderberg como lo he hecho yo. Mi primer libro lo publiqué en abril del año 2005. Y ya son 6 títulos sobre Bilderberg que he logrado publicar con muchas dificultades, como bien dices, no solamente en España, sino en otros países como Portugal, Italia. El último salió en Uruguay en el mes de noviembre. Y lo fácil habría sido otro camino que yo también empecé. Estuve trabajando en televisión nacional, en Madrid. Pero bueno, yo soy una periodista muy vocacional y cuando me hacía muchas preguntas, ¿no? Yo era muy inquieta y quería conocer quién tenía el poder realmente, y preguntando, investigando, observando, leyendo, sobre todo libros de historia y documentos desclasificados de la CIA, pues he podido contar y desentrañar toda esta trama global, internacional, de una élite muy determinada, muy concreta, con nombres y apellidos, que están trabajando desde hace 62 años que se instauró el Club Bilderberg por imponer un único gobierno en el mundo, obviamente manejado por quien lo está diseñando, ¿no? Es el Club Bilderberg, yo le llamo el Club Bilderberg, ya incluso en mi libro perdido le llamaba el Imperio Bilderberg, porque es una serie de sociedades, una serie muy conectadas. Como si alguno de tus oyentes sigue esta trama, pues también conocerá el CSR, el Consejo de Asuntos Exteriores de Estados Unidos, el verdadero gobierno en la sombra, como se le considera, o la trilateral. Son todas sociedades hermanas que están trabajando por imponer una única ideología y un único pensamiento, un único ejército, un único mercado. Y mientras esto ocurre, mientras ellos avanzan en su plan, pues el resto de los humanos pues permanecen ajenos a todo lo que está ocurriendo. Por eso es muy importante la labor periodística, la labor de datos y documentos serios que puedan pues contarle al mundo que mucho de lo que muchas personas están intuyendo es cierto, está ocurriendo. Incluso con la censura que ha sufrido, creo que incluso uno de tus libros directamente desapareció de las librerías. Pues bueno, tu último libro, Los planes del Club Bilderberg para España, pues tuvo tanto éxito y fue tan impactante lo que decías, que bueno, que incluso rompiste ese cerco o ese bloqueo mediático y llegaste a aparecer en algunos medios de comunicación de mucha importancia. La verdad es que nuevamente te felicito por este libro, este último libro, Los planes del Club Bilderberg para España, porque lo que muchos intuíamos durante muchos años, que esta versión oficial que nos habían vendido de la transición, de que el rey Juan Carlos, Suárez, Felipe González, toda la gente aquí, pues olvidó sus diferencias y se puso de acuerdo para traernos una España mejor y más libre y más democrática y más de todo, pues bueno, en tu libro desmontas toda esta mentira y directamente declaras pues que fueron este tipo de grupos en torno a los Estados Unidos y a su secretario de Estado, Henry Kissinger, los que teledirigieron la transición española desde Washington y desde Nueva York, y que todos estos personajes del rey Juan Carlos para abajo, pues no eran sino títeres, como digo, de estos grupos globalistas. ¿Es así, Cristina? Pues sí, Miguel, es muy interesante realmente la respuesta de los lectores hacia el libro Los planes del Club Bilderberg para España, porque realmente desmonto esta versión oficial que nos habían contado de la transición y de la supuesta democracia en la que vivimos, y lo desmonto con documentos desclasificados de la CIA, con documentos desclasificados que incluso algunos del Club Bilderberg, porque todos pensamos que, o a todos nos habían contado, Miguel, que Franco había seleccionado como sucesor a Juan Carlos. Pero hay un documento de Bilderberg que se filtra a la biblioteca de una universidad estadounidense, en el que podemos leer que años antes de que Franco lo hubiese designado, pues ya el Club Bilderberg había puesto sus ojos en él, había designado un grupo de trabajo para que estudiase si era el candidato adecuado a la jefatura de Estado, y habían concluido que sí, que Juan Carlos estaba preparado, obviamente que estaba preparado para ser teledirigido por estos globalistas, con una ideología muy concreta que podemos resumir en lo que hoy se conoce como el nuevo orden mundial. Hace escasos meses, en el mes de septiembre, Henry Kissinger pues publicó su último libro, que precisamente lleva ese título, Nuevo Orden Mundial. Intenta una vez más vendernos esa idea que tiene una apariencia, que es la que cuenta en ese libro, pero que hay que profundizar para comprender qué es lo que hay detrás de ese nuevo orden mundial, ¿no? Él explica, incluso vino a explicarlo días antes de la muerte del magnicidio de Carrero Blanco. Hay un titular en el ABC que incluyo en el libro, que dice, por entonces el ministro de Exteriores, López Rodó, decía: queremos nuestro lugar en el nuevo orden mundial. Kissinger había venido y había explicado que el nuevo orden mundial consistía en un equilibrio de naciones, en un equilibrio de soberanías, donde se buscaba la paz, se buscaba un mundo en seguridad, se buscaba un mundo seguro, y para eso había que hacer tratados internacionales para que cada uno tuviese su sitio y no nos peleásemos. Detrás de eso lo que había era una conquista en toda regla, la imposición de un imperialismo, pero ya no estadounidense, sino de un grupo asentado en Estados Unidos porque le había tocado la historia, ¿no? En ese momento Estados Unidos puede ser el imperio, porque también era uno de los objetivos marcados después de la Segunda Guerra Mundial. Pero que no estaba, este nuevo orden mundial no había sido diseñado por Estados Unidos, sino por este grupo de poder, por este Club Bilderberg, donde Henry Kissinger pues era uno de los líderes, ¿no? Junto a Rockefeller, junto a los Rothschild, y es bastante interesante ver cómo la historia de España no ha sido manejado por los personajes que creíamos, ¿no? Por Felipe González, por Suárez, por Juan Carlos, sino por ese poder siempre tan discreto, masónico, porque muchos del Club Bilderberg son masones y siempre se mueven como los masones globalistas en la sombra. Y como bien has indicado, pues la verdad, a mí como investigadora me ha resultado excitante conocer la verdadera historia de España, y los lectores pues también les ha resultado interesante, porque el libro pues ha alcanzado la tercera edición y está a punto de salir la cuarta, con lo cual muy bien, porque la gente cada vez quiere conocer más la verdad, está muy harta de mentiras. Has hablado de Kissinger, que realmente es un personaje casi central de este libro, sobre todo en su papel en esa transición y en la muerte de Carrero Blanco. Hay analistas que dicen que, bueno, se podría considerar que la transición española pues empezó ese 20 de diciembre del año 73 con el asesinato de Carrero Blanco, y que terminó ese 23F de 1981 con el llamado golpe de Estado, pero que cada vez pues investigadores independientes como pues Diego Camacho y otros pues lo califican realmente de autogolpe de Estado organizado desde dentro. No sé si viste el programa de Cuarto Milenio hace una semana sobre el tema de las falsas banderas, y te quería preguntar pues cuál es tu opinión de estos dos sucesos tan importantes en la historia reciente de España, el asesinato de Carrero Blanco y el 23F. ¿Te crees las versiones oficiales o consideras que fueron falsas banderas? Bueno, yo, claro, después de 10 años investigando cómo es realmente el mundo y los intereses ocultos, pues a mí como periodista me resulta bastante difícil pues creerme estas versiones oficiales que nos cuenta en la prensa, que además los propietarios de los grandes medios de comunicación son miembros destacados de Bilderberg, con lo cual es normal que no nos cuenten la verdad. Yo en el libro, en los planes del Club Bilderberg para España, incluyo documentos desclasificados de la CIA en los que ya desde el año 50 se ve cómo están llegando informes de los servicios secretos estadounidenses establecidos en España, de la embajada española, acerca de Carrero Blanco. Para ellos, algunas de las definiciones que incluyen es un elemento peligroso porque es un preservador del status quo, es un preservador, es un defensor de la soberanía nacional, algo que es completamente contrario a la ideología Bilderberg, a esta ideología donde las naciones pues tienen que ceder su soberanía a unas instituciones internacionales como son las que surgieron después de la Segunda Guerra Mundial, que la ONU, la OTAN, hemos visto también durante la crisis cómo apareció la Troika, o algo que ni siquiera está en las constituciones ni en los estatutos de la Unión Europea, y cómo sustraen las soberanías nacionales. Por este motivo, Carrero Blanco era peligroso, era non grato, era además lo tachaban de anglófobo, con lo cual Reino Unido, uno de los grandes aliados y muy presentes en Bilderberg, los británicos son un bastión muy fuerte en Bilderberg y aliados de los estadounidenses, con lo cual no querían a Carrero Blanco. Y justo a los 6 meses de ser designado por Franco como presidente del gobierno, y 23 horas después de haber estado durante 6 horas reunido en Madrid con Kissinger, salta por los aires. Todos sabemos que la embajada estadounidense estaba a unos escasos 200 metros de donde ocurrió el magnicidio. Todos sabemos, cuando viene un secretario de Estado estadounidense a España o cualquier país, cómo peinan la zona, cómo vigilan las alcantarillas, cómo entran por todas partes, y sin embargo nadie vio el túnel, los espías norteamericanos no vieron nada extraño y hacen la vista gorda. Carrero Blanco salta por los aires. Carrero Blanco, hay que decir que el día antes en el que estuvo reunido con Kissinger, estuvo Kissinger tratándole de convencer que abandonase. Él era el director del proyecto para desarrollar la energía nuclear en España. Date cuenta que estamos en la Guerra Fría, y en la Guerra Fría las dos grandes potencias que tenían algo que decir en el panorama internacional eran los que tenían la bomba atómica, es decir, la URSS y Estados Unidos. No querían que ninguna otra nación la desarrollase. ¿Por qué? Porque entonces podía tener voz y voto en el panorama internacional. Con lo cual, un motivo muy fuerte para quitar a Carrero Blanco de en medio. Obviamente la versión oficial no tiene ningún sentido con los intereses que hay detrás. Después, ¿qué ocurre? El fallido golpe de Estado. Es cierto que había una serie de militares que estaban en contra de los movimientos que estaban viendo, que estaban en contra de los personajes que habían aparecido a escena, que estaban en contra de esta ideología globalista que conocían, y que es cierto que había un peligro de un golpe de Estado real. Lo que hacen los estadounidenses es adelantarse y montar un teatrillo, aprovechar que realmente había una verdad, que había una intencionalidad de golpe de Estado, y poner al rey como el gran héroe, como el salvador, que venía a traernos la democracia y que venía a empezar un mundo nuevo en España. Ya hemos hablado de que era un títere, de que había sido seleccionado por Bilderberg y que Juan Carlos no estaba al servicio de España, sin quitarle pues el mérito que también ha traído o que ha podido desarrollar en nuestro país, pero que estaba obviamente al servicio de otros poderes por encima del Estado español. Además, un detalle que, bueno, que el público en general normalmente no se da cuenta de estos grupos elitistas y globalistas y masónicos, es que les encanta el simbolismo y que les encanta poner su sello cada vez que inician pues un proceso como el de la transición española. Cada vez que hacen un movimiento de transición de un régimen a otro, siempre les gusta, como digo, poner su sello siniestro en forma pues de un asesinato de un alto cargo del régimen anterior, un atentado de falsa bandera o cualquier cosa del tipo parecido. Entonces, parece ser que pues Kissinger, pues esa entrevista con Carrero y que automáticamente Carrero vuele por los aires, pues parece ser, ¿no? O parece ser un mensaje, ¿no? Para el que lo quiera entender, de que aquí mando yo y el que me desobedezca, pues ya sabe lo que le espera, ¿no? Pues sí, es también la interpretación que yo hice cuando el rey Juan Carlos abdica y sin que nos estuviese prevista esa abdicación. Es más, hay varias entrevistas realizadas a la reina Sofía por Pilar Urbano en las que ella asegura que el rey no iba a abdicar jamás, que los reyes mueren en la cama y que no había ningún motivo para que el rey abdicara. De manera sorpresiva, el rey abdica un lunes, cambia, nadie lo sabía, no lo sabía ni el rey, cambia la programación televisiva, cambian las escaletas de la radio, tienen que cambiar los titulares de los periódicos, porque eso era completamente inesperado. Solamente quien sabía leer entre líneas y quien sabe cómo se mueven estos grupos sabe de dónde venía esto, y es que el fin de semana anterior se había celebrado la reunión anual del Club Bilderberg. A esa reunión asiste de nuevo invitada la reina Sofía, después de 2 años sin asistir. Ya 2 años antes, en la reunión del 2012, que era la penúltima a la que había ido, ya le advirtieron que el rey Juan Carlos debía abdicar. Parecía que el títere, en cierta manera, se les había revelado, se había hecho fuerte y había olvidado quién eran sus amos. Con lo cual, esa abdicación express tenía un mensaje bastante claro para quien supiese leer, y era que aquí manda Bilderberg, no mandaba el rey ni ningún otro sistema elegido supuestamente democráticamente. En resumen, se podría decir, leyendo tu libro, Cristina, que lo que es la transición básicamente se trató, pues, como estás diciendo, de robarle la soberanía nacional al pueblo español por 2 vías diferentes. Por debajo, traspasándosela a autonomías que balcanizarían el Estado Nacional Español, y por arriba a instituciones globalistas controladas por Bilderberg, como la Unión Europea, la OTAN, el FMI, etcétera. Es curioso las declaraciones de uno de estos globalistas, Javier Solana, que directamente y abiertamente dijo que la Unión Europea es el experimento para el futuro gobierno mundial. Yo te quiero preguntar exactamente este experimento en qué consiste, porque sí que es cierto que de la izquierda alternativa, que tienen una parte de razón, dicen que el experimento es básicamente económico, crear una zona de libre mercado que beneficie a los grandes sectores empresariales y que recorte derechos sociales y laborales, pero realmente aquí parece que hay algo más, no parece que sea solo económico, parece que hay planes políticos, incluso pues la voluntad de crear incluso un hombre europeo nuevo, desarraigado, alejado de sus raíces cristianas y europeas, y que acepte pues directamente pues su destrucción. Sí, bueno, mi libro anterior por algo se llama Perdidos, por algo lo quise titular Perdidos, porque ahí ya desarrollo lo que sería también, y entramos en otro tema, es el tema de la Tercera Guerra Mundial, ¿no? En el que para mí, y yo desarrollo esa tesis en el libro, ya estamos, ¿no? Es una Tercera Guerra Mundial completamente diferente a las dos precedentes, porque se está desarrollando en todo el mundo, pero es una guerra constante, siempre tiene que haber un foco de guerra, y cuando parece que hay algo de paz, pues fíjate lo que han hecho con Siria, ¿no? Cómo la han destruido y cómo la han destrozado con estas primaveras árabes, obviamente dirigidas y diseñadas por la CIA y por Bilderberg, con ningún otro sentido que llevarnos de nuevo a la guerra, porque es donde ellos ganan, ¿no? Donde es que es el gran negocio, es que hay que entender que la guerra ha sido y seguirá siendo el gran negocio. No solamente adquieren poder, sino que adquieren riqueza, dinero, destruyendo y volviendo a construir los países. Y en este sentido, pues, como decía Solana, y además que lo dijo, y todo el mundo que quiera, que tenga curiosidad y que quiera verlo en directo, puede buscarlo en YouTube, Javier Solana, Laboratorio del Gobierno Mundial, lo dijo en una institución académica, lo dijo en la universidad, en la sede de SADE, en la universidad en Cataluña, y dijo que Europa ahora, en el año 2010, en plena crisis, Europa ahora es el laboratorio del posible gobierno mundial. Ya ellos mismos están empezando a mostrar cuáles son sus planes, ¿no? Cuál es esa intencionalidad que tienen, que consiste en transferir toda la soberanía, todo el poder de decisión de los parlamentos, que finalmente, pues, nos guste más o menos la forma que tenemos que de elegir o nuestras leyes o a través de los representantes en los parlamentos, bueno, los parlamentos dejarían de existir. El primer paso fue la Unión Europea. La Unión Europea, siempre lo cuento en mis libros y lo muestro con documentos, es una creación de Bilderberg, ¿no? A través de la trilateral, a través de ya en los primeros, de hecho, la persona que fue Joseph Ratzinger, uno de los fundadores, el primer secretario del Club Bilderberg, era al mismo tiempo el secretario del Movimiento Europeo. Fue el que organizó la Conferencia Europea en el año 1948. Fue el ideólogo de Bilderberg. Están siguiendo ese, y él era un masón destacado. Lo que quieren es, pues, transferir el poder de las personas, el poder de los parlamentos, no a un parlamento siquiera, sino, lo hemos visto, a un Consejo Europeo donde ni siquiera tenemos la posibilidad de elegir al presidente del Consejo, ni tenemos la posibilidad de elegir al presidente de la Unión Europea. Son personajes que pertenecen a Bilderberg, Rumpuy, el portugués, Durão Barroso, pasó por Bilderberg, fue primer ministro de Portugal y abandonó Portugal para cuando fue llamado a filas por los jefes para nombrarlo como el presidente del Consejo Europeo, de la Comisión Europea. Son personajes que aparecen, que no sabemos de dónde vienen porque los medios de comunicación no nos informan, y que están quitándonos las capacidades de elegir y la capacidad de conocimiento a los europeos. Y esa Constitución Europea, que tampoco ha sido elegida ni ratificada en las urnas por los europeos, esa Constitución anticristiana que olvida cuáles son las verdaderas raíces de Europa, cómo nace Europa, olvida esos tratados, esas guerras que hemos tenido, olvida esas luchas que hemos tenido contra los turcos, como se llamaba entonces, ¿no? Contra los otomanos, contra esas invasiones y esas conquistas tan propias del ser humano. Es que el ser humano es así, es conquistador, ¿no? En cuanto ven que estamos un poco débil, pues, o en cuanto nosotros vemos que el otro está débil, nos echamos encima a conquistar, a conseguir riqueza. Es que es la historia del hombre. Y de repente se olvida todo lo que somos, se oculta todo, no se explica por qué nació la Unión Europea ni los valores que la formaron, y nos presentan a, ¿no?, y nos convertimos en una Europa perdida, en una Europa sin raíces, en una Europa sin sentido, en una Europa sin que los europeos conozcamos a dónde vamos, sin que nadie nos explique de dónde vienen estos personajes, como he dicho, ¿no? Entonces esto genera una inquietud tremenda. Estamos muy inquietos porque no sabemos lo que está pasando. Y lo que está pasando, pues, lo están ocultando. Por eso es tan importante que lo contemos a través de los libros, a través de la radio, que las personas escuchen, que reflexionen, que piensen, que conozcan qué hay detrás de toda esta trama. Y que sepan que hay una serie de personas que no están trabajando por los europeos, por los españoles, por los holandeses, sino que están trabajando en pro de un gobierno mundial donde habrá leyes tan inhumanas como convertir el nacimiento y la vida en meros instrumentos. Cuando uno tiene delante el memorándum 200 de Henry Kissinger y ve que ahí aparece las guerras, las revueltas organizadas y el aborto como los mejores métodos para controlar el crecimiento de la población y para controlar posibles revueltas contra el poder, pues uno entiende muchas cosas que en principio parecen incomprensibles, Miguel. Cristina, en tu libro usas la expresión segunda transición, pues un poco diciendo que estamos efectivamente en una segunda transición, que todo indica que es la continuación de la primera. Sería un poco más de lo mismo, pero corregido y aumentado. Y uno de los puntos sería, pues, seguir fortaleciendo esa balcanización de España que empezó durante la primera transición. En este contexto es en el que ha ocurrido, pues, este último movimiento por la secesión de Cataluña. Yo te quería preguntar si crees que Bilderberg ha podido estar también detrás de este movimiento. Recordemos el momento en el que se produce. Es un momento en el que España está en una situación muy crítica, que tiene que negociar con sus acreedores la devolución de una deuda externa impagable, y que, bueno, pues podía existir la tentación Rajoy de decir: señores acreedores, no os pagamos nada o casi nada, este dinero lo habéis creado de la nada, por lo tanto esta deuda es ilegítima y yo no voy a pagar, e incluso puedo salirme del euro si me tocáis un poco, pues, la moral. Entonces, ¿es posible que, como chantaje a España en esta negociación, los señores de Bilderberg pudieron fomentar esta secesión de Cataluña? Recordemos que el señor Artur Mas, antes de empezar este proyecto, se entrevista con el embajador de Estados Unidos en España y hace un viaje de 4 días a Israel, y automáticamente, después de quedar con estos dos países, él lanza este proceso de secesión. ¿Crees que pueden estar estos grupos globalistas detrás de la secesión de Cataluña, aunque aparentemente sea contradictorio, porque esta gente quiere unir países en grandes bloques, pero bueno, pueden considerar que a veces conviene dar un paso atrás para luego dar 2 pasos adelante, y que esta balcanización de algunos estados nacionales les puede convenir en su plan final? Bueno, lo que ellos potenciaron mucho, hay un documento desclasificado de Henry Kissinger donde potencia el estado de las autonomías, porque dice: de todo es conocido las grandes diferencias que hay entre los españoles, ¿no? Ahí está la historia de España, que están hasta que llegaron los reyes católicos y también después, cómo unas provincias, unos feudos, unos reinos han estado continuamente disputándose el poder y los territorios. Entonces, Henry Kissinger, que es muy listo, eso sí hay que reconocérselo, pues dice: potenciar el estado de las autonomías, fomentemos la discusión que ya los españoles se encargarán de desarrollarla, ¿no? Porque ya sabemos cómo son. Ellos no quieren, en principio, una España fragmentada, porque es cierto que es mucho mejor, es más manejable desde un estado central. Pero sí que tienen un proyecto, que es la España federal dentro de una Europa federal. Una España federal, obviamente, es más manejable para ellos, porque tendrían que someterse a las leyes de otro organismo creado por ellos, como venimos diciendo, que es la Unión Europea, ¿no? Ya no tienen que depender tanto de un centralismo, de una nación única o de un Estado central, sino de ese supraestado con las leyes impuestas por ellos, que es la Unión Europea. Entonces, en ese sentido, sí que fomentan no la separación de Cataluña, sino el conflicto, para después aportar la solución. La solución sería una España federal. Muy bien. Pasamos un poco ya a la actualidad de los últimos tiempos. Creo que fuiste tú, corrígeme si me equivoco, la que dio la exclusiva de que en el año 2015 el candidato por entonces Pedro Sánchez había sido invitado a la reunión del Club Bilderberg del año, pues, de ese año, de 2015. Cuando se produjo esta invitación, evidentemente todos pensamos: pues ya está, el señor Pedro Sánchez es el elegido para ser el próximo presidente de España. Pero vemos que hubo unas elecciones el 20 de diciembre y que, por lo que sea, pues no se ha llegado a formar ningún gobierno. Entonces, ¿qué instrucciones recibió Pedro Sánchez? ¿Por qué no se ha formado gobierno? ¿Y qué opinas también de esta, por lo visto, caída en desgracia del señor Juan Luis Cebrián, que es el hombre de Bilderberg en España, también el hombre mediático del PSOE, que parece que está cayendo en desgracia? Y bueno, ¿qué opinas que ha estado pasando últimamente para que no se haya formado gobierno en España, el gobierno que supuestamente se le había ordenado formar a Sánchez en Bilderberg 2015? Bueno, y una cosa que siempre defiendo y que siempre quiero dejar muy claro es que hay que luchar siempre contra Bilderberg, contra este suprapoder, y obviamente si animo a la lucha y si animo a la denuncia y si animo a la rebeldía, es porque hay esperanzas de que no se salgan con la suya. Y por eso siempre digo que, bueno, Bilderberg tiene sus planes, tiene su plan A, su plan B, su plan C, pero que no siempre le salen los planes, ¿no? Aquí estamos nosotros para pelearlos, ¿no? Para combatirlos, para no para no aguantarnos. Entonces, que no le salgan sus planes a mí me da mucha alegría, porque eso me da mucha esperanza de que la lucha es efectiva y de que hay que seguir trabajando muchísimo y que el camino hay que seguir ensanchándolo. En el año 2015, es cierto, di la exclusiva en mi blog, ya digo, no, cristinamartinjimenez.com, para quien quiera entrar a informarse, di la exclusiva de que Pedro Sánchez había sido el político que había sido seleccionado por Bilderberg para estar en la reunión anual. En realidad, también conté que el candidato, cuando se fue Rubalcaba, el candidato ideal del PSOE para Bilderberg era Eduardo Madina. Era a quien estaban apoyando a través de los medios de comunicación y a quien estaban elevando. Pero claro, pues si después los afiliados hacen una votación y sale otro candidato, Bilderberg rápidamente cambia de estrategia y a quien invita a la reunión es a Pedro Sánchez. Pedro Sánchez es otro fallo de Bilderberg. Es otro error garrafal de Bilderberg. Lo invitaron para explicarle cómo funciona el mundo. Lo invitaron para recibir una clase de realpolitik, ese concepto, ¿no?, que desarrolló Kissinger, donde decía, bueno, la teoría es una cosa, pero la práctica es otra, ¿no? La política finalmente es práctica. Y parece pues que Pedro Sánchez no ha comprendido muy bien qué era lo que tenía que hacer. A él se le pide que, bueno, pues que apoyase al otro partido que ha estado durante todo este tiempo gobernando, alternándose en el poder, que es el Partido Popular, y se le pide que entre los dos, salga quien salga, pues que formasen una coalición contra el intruso que había llegado apoyado por otro grupo de poder, también perteneciente a la élite, pero no muy afín con los líderes de Bilderberg. Pedro Sánchez no ha hecho caso, y ese sí que ha caído en desgracia, y cayó en desgracia pronto en Bilderberg. Con lo que me dices de que Sebrián ha caído en desgracia, no estoy aún completamente de acuerdo con eso. Yo pienso que no, que él sigue siendo un miembro destacado en Bilderberg. Él pertenece al comité directivo, que es el órgano intermedio, el que selecciona a los invitados y el que acaba de establecer las agendas de temas que se van a tratar, y pienso que él estará este año, dentro de muy poco, en la reunión anual, y que él será también quien ya ha emitido las invitaciones para los personajes. No sabemos si de la política incluirá a alguien, pero es lo más normal, porque estamos en año electoral y en año electoral hay que invitar a alguien. Ya el año pasado se generó un enfado muy grande en el gobierno, porque sabemos la amistad, la cercanía que había hecho Sebrián a Soraya Sáenz de Santa María para pedirle ayuda económica para el Imperio Prisa, y todos pensaban, bueno, pues que en el gobierno pensaban que esa amistad después iba a ser muy válida a la hora de recibir alguna invitación. Cuando no se recibió, pues el enfado fue bastante grande y le pidieron cuentas a Soraya. Le dijeron, bueno, ¿cómo es que siendo tan amiga de Sebrián no has conseguido que ninguno del gobierno esté presente ahí? Que eso ya lo estén reconociendo y que eso se haya publicado en un medio de comunicación, El Confidencial lo publicó, yo también lo conté en mi blog, pues es bastante importante, porque ya vemos cómo el gobierno está reconociendo el poderío y de Bilderberg, lo importante que es estar ahí. De hecho, el año pasado se celebra la reunión un mes antes de la elección a jefe del Eurogrupo. Sabemos que el candidato español era de Guindos y que estaba su principal rival era el holandés. El hecho de que tampoco de Guindos pudiese estar allí defendiendo su candidatura, pues le dolió bastante, ¿eh? Y ese mismo fin de semana salió corriendo, se fue a Alemania a hablar con Merkel. Todo esto está publicado en prensa, todo esto se puede, quien sea un poco escéptico lo puede cotejar, porque todo esto ha salido en la prensa. Como ese fin de semana de Bilderberg, de Guindos, se fue a Alemania a hablar con Merkel a pedirle apoyo. No ganó, porque en Bilderberg estaba la reina Beatriz de Holanda, estaba el jefe del Banco Central, el director del Banco Central holandés, estaba el primer ministro holandés, estaban cuatro o cinco representantes, estaba obviamente el ministro de Economía, el rival de Guindos, y finalmente un mes después, pues quien salió fue el holandés. Es muy importante estar en Bilderberg, es muy importante conocer qué pasa en Bilderberg, porque ahí está la clave de lo que está ocurriendo en Europa y en parte del mundo, ¿no? Sí, más que nada lo de Cebrián te lo comentaba, pues porque, como habrás visto, el tema de los papeles de Panamá, que lo ha sacado uno de estos capos globalistas como George Soros, y ¿qué es lo que ha hecho? Le ha dado la información privilegiada a La Sexta, que es la televisión de Podemos, por así decirlo, en España, y ha sacado trapos sucios de gente como Cebrián y de González. Entonces da un poco la impresión de que pueden tener en mente esa sustitución del PSOE por Podemos, porque además también en tu libro haces un paralelismo muy curioso entre el Felipe González de la primera transición y el Pablo Iglesias de la segunda. Toda aquella campaña de marketing de Felipe González para hacerle presidente, pues se parece mucho a la campaña de marketing que le han hecho ahora a Pablo Iglesias para que en esta segunda transición pueda incluso llegar a presidente. ¿Qué opinas de este partido Podemos? Pues mira, está muy bien que me hagas esa respuesta, porque es cierto que le han hecho una campaña de marketing, se la hicieron a Felipe González y ahora se la están haciendo a Pablo Iglesias, pero son dos grupos de poder diferentes. A ver cómo entendemos esto, porque esto parece, cuando te acercas a Bilderberg por primera vez, te parece que el grupo de poder que lo integra es algo compacto, ¿no? Que la élite es compacta, que entre ellos se llevan muy bien, que entre ellos tienen muy claro lo que quieren hacer, y sí, a grandes rasgos sí, pero después entre ellos hay fieras luchas de poder. De hecho, Soros, vamos a ver un ejemplo para que lo entiendan todos, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de fútbol, el Barcelona y el Real Madrid están al mismo nivel, son equipos de la élite, no se pueden comparar con un equipo local, con un equipo provincial, con un equipo de una ciudad, están en la élite y sin embargo son fieros enemigos, se rigen por las mismas normas, todo esto, pero son fieros, son rivales, ¿no? A veces son amigos, a veces son rivales. En Bilderberg ocurre lo mismo. Soros pertenece a la élite, pertenece a los grupos de poder, pero al mismo tiempo es rival. Sabes que Kissinger dice, lo califica con el adjetivo de agitador. Dice Soros, sí, sí, es un agitador, por la que lió cuando ganó millones, cuando apostó contra la libra esterlina y lió la que lió, que estuvo a punto de reventar la moneda británica, ¿no? Entonces va un poco por libre, ¿no? Soros está con ellos, pero a veces va un poco por libre. Y realmente, pues vemos que quien está detrás de sabemos que los que quienes lo estamos investigando, que quien está detrás y quien está apoyando a Pablo Iglesias es otro grupo, otro imperio dentro del imperio, ¿no? Y es diferente a el apoyo que pueda tener Bilderberg, que él sigue apostando por los partidos tradicionales o por Rivera. Estamos ya terminando, Cristina, y bueno, también has dado una exclusiva en tu blog, que es la reunión de Bilderberg 2016, que declaras que se producirá en Dresden, en Alemania. Hemos hablado antes de lo que les gusta el simbolismo a esta gente, y bueno, la palabra Dresde siempre nos evoca a ese bombardeo salvaje durante la Segunda Guerra Mundial, en el que estos grupos anglosajones que luego crearían el Bilderberg, pues hicieron ahí una matanza brutal de población civil alemana. ¿Crees que puede haber aquí algún simbolismo y que al reunirse en Dresden estén preparando algún bombardeo, no real, pero sí simbólico de Alemania o de Europa? ¿O cómo lo ves? ¿Cómo se presenta esta reunión del año 16? Bueno, para nosotros a nivel español va a ser bastante interesante, y voy a decir la clave a la que todos tenemos que estar atentos, y es saber a qué político español van a invitar en un momento que volvemos a tener elecciones, que un mes después de la reunión de Bilderberg nos vemos obligados a repetir las elecciones, con lo cual va a ser muy importante, estemos todos muy atentos a ver quién es el político español que asiste, o los políticos, o a lo mejor invitan a uno de cada partido, que también lo suelen hacer, y es bastante interesante estar muy atentos a lo que ocurre ahí. Después, otra simbología que tiene en estos momentos Alemania, estamos viendo pues que la crisis también ha generado un fuerte debate contra la Unión Europea, y que Merkel sigue siendo la gran aliada de este grupo, ¿no? La gran aliada de que este grupo que ahora mismo está asentado, que ahora mismo tiene su sede más oficial en Estados Unidos. Alemania está haciendo todo lo que se le dicta y también imponiendo sus normas, porque imponiendo su punto de vista, su voluntad, porque también es una potencia poderosa, tiene una industria pesada, tiene para pelear, ¿no? Tiene para poner encima de la mesa, y es la que está también dirigiendo, la que también dijo que lo que había que hacer con los refugiados, cuántos refugiados tenían que entrar. Digamos que es como la gran representante, ¿no? Como la cabeza visible del grupo Bilderberg en Estados Unidos. En Perdidos, otra cosa que hay que tener en cuenta para analizar por qué en Alemania y por qué en este momento, en un sitio como Dresden, que es tan simbólico en esa Segunda Guerra Mundial, pues hay que analizar lo que cuento en el libro Perdidos, ¿no? Ahí hubo una entrevista que le hicieron a Juncker, en la que dijo: en Europa, a pesar de que tengamos la Unión Europea, a pesar de que seamos aliados, aún siguen vivos los fantasmas de la guerra, y no dudemos de que pueden despertar en cualquier momento. Yo creo que ahí está la clave. Estamos terminando, Cristina. La verdad es que es interesantísimo todo lo que nos estás comentando. Y bueno, simplemente antes de terminar, preguntarte si ya tienes algún nuevo libro en marcha o cómo está tu trabajo actualmente. Miguel, pues mira, este año la verdad es que tengo que estar y voy a aprovechar para darle las gracias a tus oyentes que son lectores míos, y porque es muy importante que a los escritores nos apoyen los lectores, porque finalmente quien nos publique es una editorial, y una editorial son números. Si no le salen los números, no te van a volver a dar voz, ¿no? Con lo cual, lo que quiero decir es que las ventas de mis libros, tanto de Perdidos que como del Club Bilderberg, los planes del Club Bilderberg para España, y como el último que publiqué en Uruguay, bueno, Perdidos también se publicó en Portugal, en Italia, pues tengo que estar muy contenta porque la editorial quiere que siga publicando con ellos, y de hecho me habían propuesto que este año pues también sacase un nuevo libro, este año 2016. Sin embargo, he querido hacer un parón porque me parece muy interesante, después de que he trabajado tanto con mis seis libros para difundir este tema a través de la escritura, quiero llevar también este tema a la universidad. He estado mirando y vi que no había ninguna tesis doctoral acerca de Bilderberg, un tema que, como sabes, me parece fundamental, porque si no, no le hubiese dedicado tanto esfuerzo, tanto sacrificio y tantos años, y que creo que tiene que estar en el ámbito académico. Yo soy licenciada en periodismo y ahora quiero doctorarme con una tesis sobre Bilderberg, y una tesis sobre Bilderberg relacionada con los medios de comunicación. Estoy investigando, estamos presentando una hipótesis acerca de por qué los medios de información no informan sobre Bilderberg. Y por ese motivo, pues este año he hecho un paréntesis y no voy a publicar ningún libro. Espero a final de año poder presentar esta tesis, que me parece que también va a ser un referente en la universidad, un referente necesario, porque no lo hay y porque muchos estudiantes de periodismo contactan conmigo y dedican sus trabajos de determinadas asignaturas a Bilderberg. Con lo cual me parece muy necesario, ¿no?, que tengan ahí una tesis, que tengan ahí una referencia donde puedan decir: mira, sí, es cierto, aquí ha habido. Es un tema muy polémico y no cualquier catedrático o cualquier profesor de universidad habría aceptado dirigir una tesis sobre Bilderberg, pero el profesor Ramón Rey, que es también muy combativo y también muy periodista vocacional, aunque haya desarrollado su carrera en la universidad, y ha querido pues dirigirme esta tesis, con lo cual yo estoy muy agradecida y muy contenta, porque entre él y mi directora Rosalba Mancina, pues queremos hacer un buen trabajo para que los jóvenes puedan tener una seriedad y puedan ver que esto es cierto y que esto realmente es bastante peligroso para la democracia y para las libertades, no solamente de los países, sino de cada uno de nosotros como seres humanos. Pues muy bien, Cristina, la verdad es que te deseamos suerte en esta nueva etapa de tu vida. Sigue así, te damos ánimos para que sigas siendo la misma y sigas trabajando de la misma manera, y por supuesto emplazarte para cuando saques tu próximo libro. Ya sabes que este, a partir de ahora, es tu programa y esperamos contar contigo para, como digo, pues tus próximos libros, hablar de ellos e informar a la gente que, como tú muy bien dices, pues está todavía muy desinformada de estos temas que son tan interesantes y tan importantes. Así que, Cristina, otra vez, muchas gracias gracias por tu presencia en este programa y esperamos volver a contar contigo en el futuro. Pues muchas gracias, Miguel. Gracias por ayudarme a difundir y un abrazo a todos tus oyentes y a mis lectores. Millones de gracias. Igualmente, Cristina, un saludo. Hasta pronto. Los sábados por la mañana existe una forma de saber la verdad. Más que palabras, el programa más políticamente incorrecto de toda la FM. Todos los sábados de 12 a 2 de mediodía, aquí en Días Digitales. 107.7 de la FM, díasdigitales.com a través de internet y radiomóvil.díasdigitales.com a través de vuestros móviles y tablets. Más que palabras. Bueno, tras esta pausa empezamos la sección semanal que nos trae Cristina Martín cada semana. Esta semana vamos a tener a dos Cristinas Martín, así que no confundir. Ahora vamos a hablar con nuestra compañera de todas las semanas, que como digo, en cada programa nos trae pues este siniestro parte de la invasión que ojalá no tuviéramos que dar. Hola Cristina, ¿qué hay? ¿Cómo estás? Hola, muy buenas. ¿Qué cuentas? Sí, pues. Esta semana, desgraciadamente, viene cargada de actualidad y empezamos este parte con un juego diabólico. Hablo del Taarus Yamai. Seguro que alguno de vosotros, nuestros oyentes, ya conocéis este término. Se refiere a un asalto sexual o violación cometido por un grupo numeroso de hombres hacia una sola mujer. Este término lo hemos conocido en Europa a raíz de las recientes violaciones cometidas por turbas de musulmanes con los que nuestros políticos se han empeñado en inundar nuestros países. Y bueno, pues este juego islámico se conoce por celebrarse en plazas públicas, donde se reúne gran número de personas durante pues protestas o fiestas, celebraciones religiosas o nacionales. Algunas mujeres que han sobrevivido a esta barbaridad lo llaman el círculo del infierno, donde ellas han sido desnudadas, manoseadas, golpeadas y violadas. Incluso han asesinado a alguna. Este círculo se divide en dos: un círculo interior formado por quienes agreden y violan a una mujer, quienes cometen la agresión, y otro círculo exterior que actúa como escudo para persuadir a quienes tratan de ayudar a esta mujer. El primer ataque documentado fue durante las primeras protestas en Egipto de 2005 y ahí ya la prensa utilizó este término, el Taarus, que en árabe significa asalto indecente o violación del honor. Desde entonces se ha ido repitiendo en Medio Oriente y África y ahora ya lo hemos visto en países europeos como en Grecia, Alemania o Suecia. Existen varios vídeos con imágenes, tanto en Colonia como en otras ciudades europeas, donde se puede ver a la perfección el funcionamiento de esta práctica macabra. Las primeras apariciones en prensa occidental fueron tras la violación de Lara Logan, que es una responsable de la BBC, durante el referéndum de Egipto de 2011. Y fue objetivo de una de estas agresiones sexuales en grupo y duró alrededor de una hora. Esto lo podéis ver su testimonio en YouTube si buscáis Lara Logan y Taarus. Y bueno, pues eso. Desde aquel suceso se han documentado varios ataques a otras reporteras de diferentes países que habían sido destinadas para retransmitir desde Oriente Medio y África. Según Amnistía Internacional, estas violaciones pueden durar desde unos minutos hasta más de una hora, hasta que interviene la policía o el ejército. Y la edad de los atacantes es de entre unos 20 y 30 años, mientras la edad de las víctimas es de entre los 7 y los 70 años. Cuando la mujer va acompañada, la separan de sus acompañantes utilizando la fuerza y agrediendo a quien trata de impedirlo. Sí, yo recuerdo, el primer caso que tengo memoria de esto fue el que has comentado tú, de esta periodista del año 2011, en la plaza, creo que se llamaba Tahrir, del Cairo, el centro de la llamada, la mal llamada primavera árabe, un tipo parecido al 15M de aquí, y como dices, pues sí, fueron terroríficas las declaraciones de esta periodista, en la que, pues que fue víctima de la violación de una turba de musulmanes. Luego pues vemos que sigue corregido y aumentado, lo vimos en la Nochevieja en Colonia, no solo en esta ciudad, también en otras ciudades alemanas, y en el norte de Europa, en Escandinavia, pues ya es una plaga, y el tema de las violaciones de musulmanes contra mujeres y sobre todo también niñas o de cualquier condición. Ya comentamos en el último programa que esto va más allá de lo que pueda ser pues una gamberrada de unos pocos, que es un auténtico símbolo de una ocupación demográfica y casi militar de los musulmanes de Europa. La violación de mujeres autóctonas del país invadido, pues como digo, es una práctica muy frecuente en las guerras. Ya lo hicieron los soviéticos en el año 45, que violaron a más de 1 millón de mujeres alemanas, y los musulmanes pues están haciendo lo mismo. Aún así, pues esto no impide que nuestra clase política siga promoviendo la islamización de Europa, incluso pues este invento del régimen, que ha sido el señor Albert Rivera, que está ahora en Grecia y dice que, bueno, que 17.600 refugiados musulmanes son pocos para España y que tienen que venir más todavía. Entonces este señor, como bien nos comenta Cristina, ya no se acuerda de lo que pasó en Nochevieja en Colonia. Luego, cuando tengamos aquí estas violaciones masivas en España, igual que las han tenido en Alemania, el señor Albert Rivera pedirá perdón o dará alguna explicación, pues seguro que no. Cristina. Cuantos más detalles se conocen de este juego, bueno, es terrible, pero también dicen durante esta práctica otros musulmanes actúan como falsos salvadores y se llevan a la mujer a un lugar más apartado, donde otros continúan perpetrando la violación. Algunos medios que se han hecho eco de esto pues recogen datos como que también han utilizado palos, cuchillos y armas blancas que han sido insertados en la vagina de la víctima. Esto es, como os digo, terrible y vomitivo. Hay cientos en vídeos de YouTube donde se ven estas imágenes, algunas censuradas porque deben ser fuertes, y se pueden escuchar los gritos de terror de las víctimas en cada caso. Continuamos, si te parece, con otra historia también de violaciones a manos de musulmanes ocurrida aquí en España. O si quieres hacer algún comentario más. No, continúa. Vale, pues bueno. Pues de esta noticia que os voy a dar a continuación, solo he podido ver 4 titulares en prensa regional española sobre el suceso. Una mujer de en torno a unos 50 años salió a pasear con su perro por la localidad malagueña de Mijas el martes de la semana pasada. Iba caminando por un túnel que conduce a la playa cuando vio en el interior del túnel a un hombre africano, de rasgos africanos, y cuando pasó a su lado, el hombre al parecer le increpó en una lengua que no entendía, señalando al perro, y sin mediar palabra comenzó a golpearla con un martillo en la cabeza. La mujer trató de salvarse, pero no podía ver al agresor por la cantidad de sangre que le brotaba de las heridas. Y bueno, pues este inmigrante también golpeó al perro en la cabeza y después pues abandonó el lugar. La mujer cuenta asustada a Diario Sur que no había nadie allí para socorrerla y que ella misma tuvo que incorporarse como pudo para ir al ambulatorio más cercano. Con toda la sangre que había perdido, imaginad la escena, que bueno, la mujer ya dice que está muy aterrada, no quiere dar ni su nombre en la prensa. Pues una vez allí en el ambulatorio, como pudo llegar, fue trasladada al hospital Costa del Sol, y pues eso, tenía contusiones craneoencefálicas, donde pues allí le hicieron las pruebas pertinentes para saber la gravedad de las lesiones que tenía, y pues presenta 7 agujeros con 19 puntos de sutura en la cabeza, también varios golpes en piernas y brazos, pero afortunadamente no muestra ninguna lesión grave interna, y el perro pues también sufrió golpes sobre todo en la cabeza, pero también está bien. Días después, el ABC de Andalucía también publicó una noticia en la que decían que habían detenido al sospechoso, que al parecer para la policía había reconocido que había tenido un altercado en esa zona con una mujer y un perro. Así. Se supone que ya está detenido este hombre. Durante la detención registraron las pertenencias de este inmigrante y llevaba una citación en la que decía que tenía que personarse en extranjería. Según apuntaba este medio, este inmigrante procede de Senegal y tenía antecedentes. La policía cree que también puede estar relacionado con otros casos de agresiones a mujeres en la Costa del Sol. Y bueno, hace unas semanas ya comentamos en el parte una agresión similar en Viena, no sé si recordáis, sí, de una mujer que fue agredida con una barra de hierro. Sí. Sí, la verdad es que es terrible lo que nos cuentas, ¿eh? El tema de que los medios de comunicación pues se oculten de manera casi sistemática el origen étnico nacional del delincuente cuando es extranjero, pues por desgracia ya no nos sorprende. Y también pues el tema de la famosa cultura o enriquecimiento cultural que nos iban a traer pues todas estas hordas de inmigrantes, y nos dicen que bueno, que también hay españoles de delincuentes, por supuesto que los hay, pero este tipo de crímenes en las que un señor se lía a martillazos con una señora simplemente porque está paseando a un perro, eso aquí no lo habíamos vivido nunca. El tema de los musulmanes que nos acabas de comentar, lo mismo, las bandas latinas que te descuartizan a machetazos porque le has mirado mal, tampoco había pasado nunca. Los nigerianos que prostituyen mujeres aterrorizándolas con prácticas de vudú, tampoco lo habíamos visto nunca. La verdad es que toda esta riqueza cultural que supuestamente nos iban a traer, pues no se ve por ninguna parte, más bien lo contrario, nos han traído las costumbres tercermundistas y bastante salvajes en muchos casos de sus países de origen, y bueno, pues aquí está la población española totalmente indefensa ante estos crímenes terribles, Cristina. Así es, y además, como ya he dicho al comienzo de este caso, cuando comentábamos este caso, que simplemente hay 4 titulares en los que mencionan la noticia, por lo tanto no llega al español. Si ya aparte nos pilla de nuevas todas estas prácticas aberrantes y crímenes cometidos, si encima no llega al español, pues tardará unos años más en enterarse lo que está de verdad sucediendo en España. Y bueno, pues sí. Dime tú. Sí, eso. Seguimos con otra noticia también, cometida a manos de magrebíes, que esta vez es en Mataró. Unos magrebíes habían violado a una menor de 17 años, discapacitada, en las inmediaciones del Centro de Educación Miquel Viada, y que en el que estudiaba esta joven, y fue durante la hora del recreo. La violación fue cometida a principios del mes pasado, que fue cuando la madre de la menor acudió a los Mossos de Escuadra para poner la denuncia. Y bueno, pues los diarios en los que he podido leer esta noticia también son regionales, periódicos catalanes y aragoneses. Concretamente en La Vanguardia salieron los titulares a partir del 10 de mayo esta noticia. Y en una de estas noticias apuntan a que los funcionarios habían ocultado este caso al gobierno municipal durante varias semanas, según el testimonio del alcalde de Mataró, David Bote, que ha sido entrevistado por el caso. Bote asegura que ha abierto un expediente para dirimir responsabilidades y que no entiende quién es el responsable de ocultar esta información, que cree que ha sido un fallo burocrático y cree que ha sido para proteger la identidad de la menor. Son unas suposiciones que, desde aquí, que este alcalde del PSOE nos permita el beneficio de la duda, porque ya hemos escuchado suficientes casos de políticos que daban órdenes a la policía de ocultar estas violaciones cometidas por inmigrantes musulmanes. Sí, claro, el culpable es el sistema, es el régimen, es lo mismo que pasó en Alemania después de los crímenes de Nochevieja, de las violaciones de Nochevieja, que las estuvieron ocultando de manera deliberada durante unos cuantos días hasta que la realidad pues no pudieron taparla más. Aquí en España pues vemos que ocurre lo mismo. Es casi una religión el tema del multiculturalismo, el tema de la inmigración, el mestizaje. No se puede discutir que son cosas positivas, y evidentemente a la mínima o cualquier cosa que vaya en contra de esa verdad absoluta que no se puede discutir, pues automáticamente pues la ocultan al gran público para que no reaccione y para que no se oponga a este proceso de inmigración masiva y multicultural que nos están imponiendo por la fuerza y en contra de nuestra voluntad. Y además estos partidos que, como bien has mencionado antes, Albert Rivera se encuentra ahora en los campamentos de refugiados, estos partidos no paran en prensa continuamente demandando miles de inmigrantes o refugiados, como les gusta llamarlo, para que circulen con total libertad por España. Además, como ya hemos visto en otros casos, también les facilitan la nacionalidad, otra cosa que también es un punto que no entendemos. Si son refugiados, no necesitarían la nacionalidad, están aquí acogidos, pues al parecer también entra dentro del PAC. Sí, aparte sobre el tema de Albert Rivera, pues muy brevemente, pues bueno, su origen de su partido es Cataluña, es un partido catalán, ya lo hemos comentado antes en el debate, y bueno, se le vota y se le valora, según o supuestamente, por su oposición al separatismo y su defensa supuesta de España, pero vemos que violaciones como esta que nos acabas de comentar en Mataró, o este proceso brutal de islamización que sufre Cataluña, pues bueno, al señor Albert Rivera parece que le trae sin cuidado y que está encantado de esta islamización que sufre Cataluña, que es un peligro y una amenaza 100 veces peor incluso que el separatismo. Pero bueno, ahí está el señor Rivera, que lo han presentado como casi el falangista de la ultraderecha, y como siempre una parte del ingenuo pueblo español pues ha caído en la trampa. Sí, además mencionar también que, según tengo entendido y he podido ver alguna campaña, Ciudadanos utilizó en Cataluña unas campañas en árabe dirigidas a estos inmigrantes. Así que no nos va a pillar de nuevas todo lo que diga o pueda decir. Sobre el caso que comentaba antes de Mataró, puedo añadir que hay 3 detenidos, los cuales la prensa califica como menores, de nuevo para atenuar el crimen, y de los cuales pues no han dado ni un solo detalle más, ni nacionalidad, ni nada. Y bueno, pues estos agresores permanecen bajo arresto hasta el juicio. Y otro dato del caso es que la madre de la menor reconoció que se enteró de la violación porque los detenidos enviaban mensajes a la hija a través de Facebook con contenido sexual y, bueno, donde decían que se la iban a llevar de excursión, etcétera. Recordamos que era una chica discapacitada. No pertenecen al centro, no son estudiantes, pero bueno, no tenemos más datos, desgraciadamente, ya sabemos cómo actúa la prensa en estos casos. Sí, ¿qué más? Bueno, pues voy a comentar también otra noticia que nos llegó desde Alemania, seguramente todo el mundo la haya escuchado. Un hombre perdió la vida después de que un individuo atacara con un cuchillo a varios pasajeros en una estación de tren en Grafing, en los alrededores de la ciudad alemana de Múnich, y bueno, pues el atacante había dejado 4 heridos, todos ellos varones, y uno de ellos pues falleció. Esta noticia sí que ha saltado a la prensa nacional e internacional, ya que creen que puede ser cometida por terroristas, ya que el agresor gritó pues el ya famoso grito de Alá es grande. El agresor, según apuntaban algunos medios, es un varón de 27 años y que tiene la nacionalidad alemana. Y bueno, pues apunta la información de estos medios que el agresor llegó a primera hora de la estación, accedió a un vagón y comenzó a atacar a los pasajeros por la espalda con un cuchillo de grandes dimensiones. Imagino que ya todo el mundo habrá conocido el caso, ha salido en toda la prensa y entonces eso. Sí, pero como dices, lo que ha salido a la prensa es que era un individuo de nacionalidad alemana, así sin más, sin a explicar un poco más pues su origen étnico, nacional o religioso, y bueno, tampoco, también se ha dicho que era lo de siempre, un perturbado, un loco, y bueno, siempre quitándole trascendencia al asunto de que pues seguramente era pues un musulmán militante que simplemente se limitaba a seguir las normas que del Corán, que dice claramente que a los infieles hay que matarlos siempre que se pueda, siempre que se le pueda tender una emboscada, siempre que se les pueda hacer sufrir, pues hay que hacerlo en nombre de Alá y en nombre de conquistar lo que ellos llaman, creo que es Dar al-Harb, que es la casa de la guerra y que es el territorio que debe ser islamizado. O sea, que no debemos extrañarnos que de vez en cuando este tipo de locos, entre comillas, pues hagan este tipo de cosas porque están siguiendo, como digo, lo que dice el Corán, que es cometer actos violentos contra los infieles. Así de claro. Sí, no, yo no he podido encontrar ninguna referencia de la nacionalidad ni del origen de este agresor. Y de momento, pues, la prensa no ha informado nada más. Aquí en España es otro caso más para sumarlo a todos los que están ocurriendo en toda Europa. Y hasta aquí, aunque sí que es verdad, y ya comenté en el anterior programa, me llegan muchísimas noticias de oyentes que nos están enviando por varias vías. Muchas noticias, de momento hasta aquí, y ya para la próxima semana. Perfecto, Cristina, pues muchas gracias como siempre por este parte semanal. Me imagino que no es muy agradable tener que recabar todo este tipo de información, así que te agradecemos doblemente tu esfuerzo y tu trabajo por informarnos de este tipo de delitos. Cristina, un saludo y hasta la semana que viene. Un saludo, adiós. Efeméride de la semana. 9 de mayo de 1741. Bernard, que asumió que no era posible que sus tropas pudieran tomar al asalto la fortaleza de Cartagena de Indias, ordena la retirada, levantar el asedio y volver a Jamaica. Había fracasado. Tan solo acertó a pronunciar, entre dientes, una frase: Good dad, Joe, Lezo. Bernard envió una última carta a Lezo. Hemos decidido retirarnos, pero para volver pronto a esta plaza, después de reforzarnos en Jamaica. A lo que Lezo respondió con ironía: Para venir a Cartagena de Indias es necesario que el rey de Inglaterra construya una escuadra mayor, porque esta solo ha quedado para conducir carbón de Irlanda a Londres. Bajas inglesas, 9.500 muertos, 7.500 heridos, 1.500 cañones capturados y 50 naves destruidas. Bajas españolas, 800 muertos, 1.200 heridos y 6 naves destruidas. Los fuertes, Boca Chica, Castillo Grande y Manzanillo también quedaron destruidos. Los ingleses fueron completamente humillados. La mayor operación de la Royal Navy hasta el momento se saldó también con la mayor derrota de su historia. El orgullo inglés se lo tuvieron que tragar. Como es habitual entre los vecinos de la pérfida Albión, este episodio de la historia lo han silenciado. Bueno, con esta canción del grupo Hispánica terminamos el programa de hoy. Recordad que María, la cantante de Hispánica, estará el 28 de mayo en el Centro Social y Nacional Reconquista de Castellón cantando pues las mejores canciones del grupo. Cerramos el programa. Como siempre, intentamos cerrarlo con optimismo. Por muy mal que pueda parecer que están las cosas, pues realmente tendremos viendo la realidad con un poco de optimismo, vemos que están bastante mejor de lo que pensamos. Por ejemplo, en Europa del Este y en Rusia nuestras ideas pues ya han vencido. Estamos hablando de más de la mitad de Europa. Es decir, que Europa ni mucho menos está perdida. Incluso en Europa Occidental vemos una reacción tímida todavía, pero vemos que cada vez partidos de corte nacional están alcanzando cotas de poder cada vez mayores, cada vez, y sobre todo lo más importante es el cambio de mentalidad de la gente. Ha comentado antes Manuel ese marxismo cultural, ese lavado de cerebro que se intentó en la Unión Soviética en los años 20 y 30 y que al final hubo que dar marcha atrás porque estaba directamente destruyendo a aquellas naciones. Aquí estamos convencidos de que en Europa Occidental pasará lo mismo, que todo este lavado de cerebro progre marxista cultural que estamos viviendo ahora, estamos convencidos de que al final la población se acabará rebelando contra él y que todos estos pues tarados directamente que lo están promoviendo, pues más tarde que temprano o más temprano que tarde pues tendrán que irse pues a otro lado, porque la población europea, como digo, les calará y dejará de hacerles caso. Pero esto no ocurrirá por generación espontánea, tenemos que actuar cada uno de nosotros, como digo, apoyando a los partidos nacionales en cada país. Aquí en España tenéis a Democracia Nacional, sabéis que vienen elecciones, sabéis que esta injusta ley electoral desde el año 2011 a los partidos sin representación parlamentaria les obliga a alcanzar o les obliga a recoger miles de firmas por todo el país, por lo tanto necesitamos vuestra ayuda. Entrar en la web de DN, buscar nuestro correo electrónico, poneos en contacto con vuestra delegación y, por favor, enviadnos vuestra firma para que nos podamos presentar en el mayor número de provincias posible. Nada más, con esto terminamos, volvemos a nuestro lema clásico. Sabéis que están las cosas mal, pero, como decía en la canción, negras nubes cubren Europa, pero un suave viento comienza a soplar. Nada más, esto ha sido aquí La Voz de Europa, hasta la semana que viene.